podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 182 de Comiqueando, a días nada más de cumplir 30 años de la aparición del número 1 de Comiqueando. Una locura, una demencia absoluta, nunca pasó algo parecido, pero ya estamos, ¿eh? En unos días nada más vamos a estar festejando los 30 años de la primera aparición de la revista. Y por supuesto seguimos adelante con el podcast y ya está todo listo para iniciar esta nueva maratón oral comiquera que comienza, como siempre, presentando a los ilustres panelistas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenido, Fede Velasco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? Como siempre, Gonzalo Ruiz, haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente. ¿Cómo andas, Andrés? Muy bien, y ya se sumarán después más gente. En este primer bloque vamos a seguir nuestra alucinante exploración por el mágico mundo de los coloristas. Y tenemos acá presente en el estudio 2 de Comiqueando a un gran colorista de Marvel, a quien no sé si tiene trabajos publicados fuera de Marvel, pero que la está rompiendo en varios títulos de una de las editoriales más grosas del mundo. Le damos la bienvenida a Java Tartaglia. ¿Cómo estás? Gracias, Andrés. Acá estoy. Gracias por la invitación. ¿Cómo es? ¿Cómo enganchaste? Más por el principio, ¿cómo se te ocurrió ser colorista? ¿Cómo se te ocurrió que tu punto de entrada al mundo de la historieta iba a ser por el lado del color y no como, no sé, dibujante, entintador, guionista, letrista? Sí, en realidad a mí la pintura siempre me gustó. Fue una cosa que yo fui adquiriendo de muy chico. De muy chico me refiero a 7, 8 años. Obviamente me gustaba dibujar y todo eso, pero la pintura fue siempre lo que más me apasionó. En realidad, nunca tuve en la cabeza pintar historietas. O sea, era como que a mí me gustaba la pintura y nada más. ¿Te gustaba cuando las tías te regalaban pinturitas para los cumpleaños? Sí, de hecho, sí. Estábamos hablando con mi pareja que el día de la comunión, ¿viste? Juntabas plata, sí. Cuando eras chico. Bueno, me compré una caja de lápices con eso, así que y después, bueno, me entré a la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de La Plata. Antes había hecho cursos de dibujo y pintura, esos del barrio, ¿no es cierto? Pero entré a la Facultad de Bellas Artes. Yo quería estudiar plástica, pero bueno, una cuestión, ¿viste? De que cuando eras chico te influenciaban, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Te vas a morir de hambre? ¿Qué sé yo? Y al final terminé estudiando diseño, que era una cosa así como paralela, digamos. Pero nunca me llegó a gustar del todo. Y siempre yo tenía, viste, esa cuestión de la pintura. Y fue una cosa totalmente vocacional, ¿no? Es que caíste ahí de rebote. No, para nada. No, para nada. Yo. ¿Cómo se te ocurrió presentar muestras para colorear historietas? ¿Y cómo se te ocurrió presentarlas en Marvel, nada menos? Mirá, yo empecé. Esto sí creo que fue fortuito, porque yo me acuerdo del año 2000. Y uno de mis amigos que estaba trabajando en un producto que se llamaba La Camiseta del Hincha, que estaban haciendo en Buenos Aires, en La Plata, y que después se trasladó a Buenos Aires, que eran como dibujos de hinchas de fútbol o las representaciones. Sí, me acuerdo que estaba el León de Estudiantes. Exacto, sí. El Lobo de Gimnasia. Sí, y sí. El chico que estaba pintándola se fue a vivir a España. Y uno de mis amigos, el chico este, Gabriel Guzmán, se llama, me dijo. Para Gabriel Guzmán, el dibujante. Sí. Ah, lo conozco, es un capo. Sí, es amigo mío. Que sí, trabaja sí. Para Dark Horse y qué sé yo. Exacto, sí. Ah, sí, claro, sí. Un grosso, sí. Y me dice, ¿te animás a hacer esto? Y yo, claro, en mi cabeza, digo, ¿qué tenía que hacer? No sabía ni qué tenía que hacer, yo manejaba el Photoshop, no sabía, porque todo eso, pero bueno, nunca se me había venido a la mente. Entonces lo probé, dije, bueno, vamos a hacerlo, a ver qué onda, porque yo digital, el mundo digital es completamente diferente a la pintura tradicional, claro. No tiene nada que ver. Y era como que no sabía en qué me enfrentaba. Y ya, me mandé de cabeza, porque siempre me gustó hacer esas cosas. Así que con mi mouse le di, yo les gustó, y ahí arranqué. Arranqué, digamos, haciendo eso, y ahí me metí en la parte de color digital. Después, con los años, me acuerdo que yo me había ido a vivir a Villa Elisa, me fui a vivir con Gabriel, que tenía una casa gigante, y estábamos, viste, no había, me dice, venite, que yo me quería ir a vivir solo. Y montamos el estudio de adentro. Y nosotros ya veíamos que el tema de la camiseta del hincha venía cada vez menos. Y me dice, ¿por qué no probamos a hacer historia? Porque a mí me gustaba, ¿no? Me encantaba. Yo venía juntando cómics de los 90. Me gustaba mucho lo que se hacía en Image en ese momento. Tenía buenos coloristas, Image. Sí, sí, tenía buenos coloristas y en ese momento. Ahora, mirándolo a la distancia, no sé si me gusta mucho. No, es más lindo el color de ahora que el de los 90. Sí. Bueno, pero es un quiebre interesante porque pasabas de la... ¿Cómo se llama? Es el trabajo de cuatro colores. Sí, sí, el moré. Que contra se sí, sí, sí, las técnicas. Color digital, está bien. Era un color digital de los años 90 sí. Que... Sí, el siglo XXI sí. Evolucionó. Es muchísimo. Hoy nos parece como un poco muy estridente, pero estaba bueno. Pero ¿no? Estaba buenísimo. Yo en su momento me como que fue. Ah, comparado con lo que era antes, el color de los cómics, claro. Es lógico que te deslumbre. Sí, claro. Sí, nada que ver. Me acuerdo que la primera que compré fue Battle Chasers. Que yo estaba como alucinado con eso. ¿Viste? Qué chosto, Dios mío. Empezaste por la cloaca y de ahí empezaste a subir. No, pero claro, yo estaba fascinado con el tipo de color. Ahora sí. Lo veo, es un descontrol de color y defecto, brillo por todos lados. Sí. Pero bueno, viste, fue como una cosa que a mí me impactó en su momento, porque claro, yo veía los colores fuertes y qué sé yo. Viste, no sé, me empecé a ver eso. Y, no sé, empecé a juntar historietas de ese momento. Muchas que terminaron en la nada porque eran muy peor. Era una que se llamaba Eevee, una cosa así, era Eve. Era como una chica máquina. No, pero un desastre. Sí, es un desastre. Todo parecía de porcelana. Brillo por todos lados. Y Gabriel me dice, oh, porque teníamos un guión cortito. Entonces hicimos unas páginas de prueba y me acuerdo que agarramos la revista Diamond. El Previews. Y mandamos, yo no te exagero, 83 mails, 84 mails, me acuerdo en su momento, porque teníamos que ir al locutorio de ahí cerca de casa y mandamos, viste, por todos lados. Y bueno, de eso nos habrán respondido 20. De los 20, 19 quería que le hiciéramos laburo gratis y uno solo nos dijo, ah, qué bueno, qué sé yo, vengan, podemos hacer esto, qué sé yo, también un editor yankee era. Y me acuerdo que nos empezaron a mandar cositas, viste, muy, muy, muy, muy, muy under era todo. Sí. Y ahí le empecé a agarrar, digamos, como la onda, me empezó a gustar. ¿Te acordás qué editorial era, no? No, ahora no me puedo acordar cómo se llamaba, pero... ¿Y ahí Gabriel hacía dibujo y vos color? Él hacía... ¿O los contrataron para distintos proyectos? En el primer trabajo que hicimos se llamaba Eggs on Crack, que era... era como una página sola o dos, que eran dos huevos que fumaban crack. Entonces él lo dibujaba y yo le ponía el color, ¿no es cierto? Eran cualquier cosa. Era una onda tipo, no sé, South Park, así, un delirio grosero. Sí, era un delirio así, era un delirio importante. Es un juego también de mesa que nunca salió. Sí, no, tremendo, nos quedaron debiendo un montón de plata. Pero bueno. Y bueno, pasó el tiempo, este hombre con el que trabajamos murió muy joven y quedamos en bola, viste, ahí. Y me acuerdo que se presentó un tipo que se supone que trabajaba con él, que yo no sé ni de dónde salió, porque en realidad nunca trabajo con él, que John Burry se llama. Me dijo, vamos a hacer una prueba para Marvel. Así de una me dijo. Yo tenía en su momento, todo el mundo me decía, no, los dibujantes entran, pero los coloristas no. Yo, ¿por qué no entran los coloristas a trabajar a Marvel? ¿Cuál es el impedimento? ¿Viste? Y me mandó un trabajo de Rafa Sandoval, que recién arrancaba, que laburaba para este hombre también, y que eran cuatro o cinco páginas de prueba de Iron Man. Lo mandé, y a los cuatro días me respondieron que les había gustado lo que había hecho. Entonces empecé haciendo... Previo a antes yo hice un montón de cosas que no salieron, eran deplorables, eran artistas que parecía que estaban dibujando con, no sé, era la sobrina, parecía, viste, una locura. Y empecé haciendo Marvel Adventures Iron Man y digamos, me fue como que me presioné yo. Me presioné porque, ¿entendés? Era, de repente apareció sí, claro, un título de Marvel, ¿me entendés? Claro. Era como una locura. Y en ese primer trabajo no pude mostrar lo que yo era, ¿entendés? Era como que era, hice una cosa parecida a lo que me habían pedido, qué sé yo. Les gustó, hice un primer número. Y el segundo número, no llegué a tiempo, me querían matar. Bueno, ya está. Y lo terminé. Y ahí es donde arranqué, fue en 2008 eso. Pero ya hasta 2008 hice un montón de cosas. Trabajé con un montón de personas. Trabajé en una serie que no nos pagaron nada. Se llamaba David y Goliat, que la hizo Leonel Castellani. Ah, sí, sí. Sí, sí, me acuerdo. Y me acuerdo que era. Eso fue en nuestros inicios, era como. Eso salió en Image, ¿no? Claro, sí, en su momento salió en Image. ¿No les pagaron? ¿Qué soletes? No, porque era. El tipo ponía. Era. Se trabajaba en diferente. O sea, era como vos presentabas tu proyecto y si vos le podías pagar a tus artistas, se los pagaba. Y si no, te prometían el. Regalías. Regalías y claro. Todo eso y. No sé, nunca nos llegaba. Pero vos sabés que me llegó un montón de trabajo gracias a eso. Ah, mira. Bueno, una puerta se cierra sobre una ventana. Sirvió igual. Sí, ñoblón. Me imagino que te manejas bien con el inglés. Estás trabajando con los Yankees desde el 2008. Sí, sí, hablado medio que eso, pero sí, sí. Escrito para mandar mails. Como te la si fuera angloparlante, sí, tal cual. Buenísimo. ¿Qué tiempo le pones a cada página, más o menos? Y eso hoy, ¿no? Contanos un poquito de hoy. Títulos en los que estás laburando, sé que estás haciendo uno de ahora Carnage. Terminé de hacer uno que se llama Blood Hunters, sí. que el personaje principal es Hawkeye, que es una chica ahora, ya sí. No más. El, sí, sí. Bueno, y. La pendeja Hawkeye, boludo, ¿qué me miras con eso? Es la de la serie. Ah, sí, claro. No la vi todavía. ¿Cómo se llama? Uy, pará, se me fue. Ah, el viste, nombre. Después me dice a mí que no sé. Es la senilidad total. Kate Bishop. Ahí está, sí. Kate Bishop. Kate Bishop. Exactamente. Muy bien apuntando porque yo soy un de terror. No, yo me acuerdo. O sea, tengo alguna laguna porque soy un señor mayor, pero. Ah, después me dicen a mí. Este tiene 31 años y no se acuerda lo que hizo ayer. Dale. Bueno, esa la terminé. Esa es un. Es como una. Son. Como historias cortitas dentro de una gran. Sí. Y, pero una curiosidad, porque me acuerdo de Kate Bishop, es la que está con la que crea David Ha. Que David Ha, claro. Una de las cosas muy grosas, que de hecho hace poco la festejaron, que era la paleta de colores. ¿Se te dio por imitar esa paleta de colores? No. ¿No fue tu estilo propio? No. Sí. Esto es como más de terror, aquí hay que meter mucha sangre. Sí, ¿no? Sí, sangre a morir. Sí. Sí. Sangre, tripa, todo. Sí, sí. Sí, sí. Y quería decir, ¿cuánto tiempo le pones a un laburo, hacia una página? Mirá, eso en realidad depende. Yo trabajo con. Yo. Al principio trabajaba solo. Después, cuando pude pagar a un asistente, laburé siempre con un asistente que lo que hace es me resume toda la primera parte, que son todas manchas, plenos planos, ¿viste? Los flats, lo que los Yankees dicen los flats. Sí, los flats, sí. Pero yo le llamo manchas. ¿Sabes? Claro. Porque con la pintura, ¿viste? Cuando sí, uno sí. Va manchando, sí, sí, sí, va poniéndola. Sí. Pero sí. ¿Siempre laburaste en digital? Profesionalmente, sí. Sí. No. Es que no te dan los tiempos para claro. Agarrar un pincel. ¿Y qué te pasa a vos que contabas antes? Que no termino de contestar cuánto tarda en hacer una página. Perdón, ahora, cuando termina, preguntamos. Y las páginas me va a depender siempre de la complejidad que tenga. Por ejemplo, si yo laburo con páginas entintadas, si el entintado no es muy cargado, o sea que son todas líneas, tardo un poco más. Porque tengo que pensar mucho más dónde van las luces y las sombras. La iluminación, claro. Sí. Tenés que resolver vos temas claro. De iluminación que el entintador no laburó. No, porque no es que no laburó, sino porque que el estilo ya por piden, ahí es así, claro. Le piden ese estilo. Y ponerle, si tiene un entintado un poquito más cargado, ahí por ahí tardo un poquito menos. Pero en general, cada página me puede llegar a llevar 6, 7 horas, o dependiendo, por ahí 5, por ahí hago 3. Dos páginas por día, por ahí hago 3, y después mi cabeza queda destrozada. Pero sí, es más o menos el tiempo ese. Porque no solamente la modulación de color, sino que además hay que ponerle, hay que ver dónde pongo los efectos, que trato de que no sean demasiado. O sea que un cómic de 20 páginas en una semana te lo liquidas, ponele. Si estoy muy cebado o que tengo que entregar muy ahí, por ahí sí una semana, pero después no me cuesta. Me cuesta. Dos issues de 20 páginas por mes seguro te podés bancar. Sí, eso lo hago. De hecho, tengo que hacerlo, porque si no me puedo poner. Sí, es una locura. Eso quiere decir que los coloristas no cobran tan bien, no, claramente. Evidentemente no es que ganas una fortuna si tienes que hacer 40 páginas por mes para vivir. Sí. No, nos pagan una fracción de lo que cobran. Es en la división del presupuesto de una revista, el dibujante es el que más se lleva, sin el mayor porcentaje. Sí. Y en una época, hasta hace un tiempo atrás, que agarró Disney y Disney reformó todo, el entintador cobraba más que el colorista. Mira. Sí. Y ahora no. Ahora cobramos los dos igual. Los dos igual. Bien. Gonza, te quería preguntar algo mientras vos contestabas otra cosa. Tuvo una eureka y dije, esta puede ser una buena pregunta. Bueno. Ahora es un buen momento, pero es una buena pregunta. Al fin, una vez que me pasa. No, quería que esto que nombrabas de digital, como alguien que fue obviamente nativo físico, ¿no? Que hacía las pinturitas cuando era chico. ¿Cómo es traducir de pasar de una pintura física a laburar en una tablet? ¿Es igual? ¿Es difícil? No, es diferente. Es diferente. Lo que pasa que lo que tiene el digital es que tenés prueba y error infinito. Entonces, claro. no tenés ponerle los impedimentos de una, no sé, de una acuarela. Lo que pasa que ahí, cuando vos laburás en acuarela o haces témpera o algo así, necesitas oficio para saber cómo tapás de que te pudiste haber mandado, claro. Claro, acá tenés un delete o un control back y ya está. Sí, el control Z es lo más maravilloso del mundo. sí, pero es diferente. Y la idea del color digital es que en un principio uno trataba de emular la pintura y salieron un montón de programas que el trazo, que después nos dimos cuenta todos que en realidad el color digital es color digital y tenés que tratarlo como tal, ¿me entendés? Entonces, sí, hay limitaciones respecto de toda esa cuestión aleatoria que tienen los pinceles, ¿viste? Por ahí un pelo se te va para otro lado, ¿me entendés? O cómo la pintura va como desparramándose en la hoja, o si preparaste bien o no la hoja, es diferente. Esto es como más... Más frío en un punto. Más frío en un punto, pero... Y más sencillo en otro. Sí. más rápido. Más sencillo en otro, pero igual depende. Borrar, claro. Sí, igual depende si es frío o no, ¿eh? Porque si vos haces plenos planos o con un gradiente, queda... Igual depende de la historieta que uses, ¿no? Que estén laburando. Pero se siente como muy, muy artificial. En cambio, cuando vos... Yo empecé a laburar como en 2015... Que yo en 2015 dejé de trabajar con este tipo. Porque era un grandísimo estafador. Nos hacía la bicicleta siempre. Yo sabía que Marvel tiene un ciclo de pago que es cada 15 días. Vos terminás el día 14 y al otro día te mandan el voucher. Si terminás el 16, te lo corren para el otro. Pero es fijo, ¿me entendés? Vos ya sabés cuándo vas a recibir plata. Y este tipo, no, todavía no pagaron, y yo, pero ¿cómo que no? Si ya sabemos que paga, todo el mundo sabe. Y bueno, este chico, Rafa Sandoval, laburó con él. Gabriel Guzmán también trabajó con él. Y hay un montón de... Nombrémoslo de nuevo para advertirle a la gente que nos está escuchando. Rafa Sandoval. No, digo el garca. El chorro. Se llama John Bury. John Bury. Sí, no, pero tiene... S-H-U-N. Sí, a mí me había llegado el rumor. Es conocido. Sí, es conocido. Sí, se llevó una torta de plata y lo andaba buscando el Interpol. Sí, es conocido. John Bury, sí. Sí, sí, sí. Bueno, como su nombre lo indica, está sepultado. Yo te quería hacer una pregunta. Hace un rato hablabas del tiempo que te tomaban las páginas, si era solo línea o si el entintador había metido más laburo de sombras y demás. ¿Qué tipo de laburo preferís a la hora de encararlo? Digo, está bien, uno te toma más tiempo, pero ¿preferís vos tener el control sobre, por ejemplo, el clima, la iluminación o que ya te venga? No, me gusta más eso. Me gusta poder tener... Igual te digo una cosa, a mí me dan mucho vuelo para laburar, porque trabajo con artistas que primero al artista le muestran el trabajo, a veces no, pero a veces les muestran. O a veces los mismos dibujantes eligen a los coloristas. Ahora me llegó un trabajo con este chabón que se llama... ¿Goram es el apellido? ¿Parlov? Sí. Un capo. Sí, tremendo lo que labura ese tipo. Goran Parlov, monstruo. Sí, es un monstruo. Más fanático de la historieta argentina. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Me llegó para hacer un trabajo con él que es de, no sé, Hombres Lobo. No leí bien porque tengo las fechas de entrega. Para mayo uno es ponerle el 9, el otro el 15, el otro el 30, o el 25 y el 30. Tengo que hacer una historieta, tres historietas en tres semanas, es una locura. Claro, pero bueno, me gustaría hacerlo porque sería el primer laburo que yo hago con él. Y me apasiona el tipo de trabajo que hace. Y tiene una línea finita, tranqui, que te deja jugar. Yo te iba a preguntar algo bastante parecido a lo que te preguntó Fede, que es, ¿quién te sugiere a vos los climas que vos le metés a la historieta? ¿El editor, el guionista, el dibujante o se te ocurren a vos? Primero que nada tenemos un guión. Sí. Primero que nada es un guión. Al que le doy casi nada de pelota. Sí. Hago lo que se me cante el culo. Después así me va, porque me dice, no, pará, esto es la tarde, no a la mañana. Bueno, ya fue. Pero en líneas generales, el laburo lo decido yo. Lo decido yo. Yo digo qué es lo que va, qué no va. A menos que me digan, mirá, fíjate que tal personaje es tal. O sea, a mí me mandan referencia y manejate con las referencias. Y después, la decisión de las paletas, digamos, de las atmósferas, eso lo decido yo. Buenísimo. Sí. Hay como una grieta, ¿no? Que otros anteriores dijeron, no, dame el guión entero que diga bien todo para poder saber. Pero igual eso tenés que tenerlo porque a veces no es claro. A veces me han mandado guiones que en realidad son simplemente son diálogos. Entonces es una obra de teatro. No, chabón, claro, no, mandame algo un poco más. Que tenga un poquito más de contenido, por lo menos, si me sigue de día, de noche, ¿viste? Sí. Algo de eso. ¿Y el trato así en el día a día con quién es más? ¿Con el guionista, con el dibujante, con el editor, con ninguno? El entintador. Con el entintador. Digo, o sea, te pones en contacto. ¿Es mejor laburar en contacto que no? Digo, ¿cómo es? Yo prefiero trabajar en contacto. Sí. Igual se forman grupos de trabajo. Igual depende de los... Porque, de los editores, claro, porque están divididos como en oficinas. Claro. Y bueno, la que estaba antes en Avengers la pasaron a X-Men. Y entonces, viste, cambian. Entonces por ahí prefiere el editor o la editora prefieren que yo le mande las cosas y ella después lo manda en grupo y después me manda correcciones. Y cuando pasa ese tipo de cosas, yo digo, no, poné a todos. Porque... está buenísimo lo que se genera. Si tengo tiempo, ¿no es cierto? Yo recibo así... el feedback, claro. Sí, feedback. Por él, el ¿cuál estuve haciendo? A ver que no me puedo acordar. Estuve haciendo un cómic que yo no me acuerdo ya cuál es. El guionista me pedía cosas, ¿no es cierto? Entonces yo le decía, bueno, esto se puede, esto no. No tenemos tiempo para hacer esto. Encantado de poder hacer esto, pero no tenemos tiempo. Y por ahí el dibujante me sugiere cosas, o por ahí el editor, pero todo es sugerencia, nunca me obligan, a menos que sea una cosa, no sé, pintar Spider-Man verde, ¿viste? Entonces, claro. No, eso no va. No da para que pintes Spider-Man. Claro, porque a veces sucede que yo lo pongo en clima, entonces los colores viran un poco. Claro. Y me dicen, no, hacele un poquito más azul, porque si no, no sé. En esta época en la que los coloristas cobraron bastante visibilidad, digamos, sí, dentro del cómic yankee, y algunos hasta son estrellas, ¿no? Tipo, sí, hay varios. Jordi Belair, Dave McKay, no sé, José Villarrubia, sí. En algún momento era Frank Darmata, todos querían ser Frank Darmata, y así. ¿Cuáles son tus referentes? A mí el primer referente que tuve así que me gustaba mucho era un chico mexicano que se llama Marte Gracia. Ah, sí. Que hacía un tipo de color así explosivo que me gustaba. Sigue laburando Marte Gracia. Sí. Y yo lo tenía como referente. Pero después, bueno, yo siempre tuve mi propio estilo. Pero en realidad fui como tocando diferentes lugares. ¿Cómo se llama el que es de Hellboy? Dave Stewart. Es un monstruo. Bueno, ese es un gran referente para mí porque es espectacular el tipo de paletas que hace. y la digamos, los pocos elementos que él pone, y te organiza una paleta impresionante. Y eso es muy difícil de lograr. Es mucho más fácil meter efectos. Por eso ahí tenés todas revistas llenas de manchas, así como luces y cosas. Y en realidad ese trabajo no está bueno. A mí no me gusta. Uh-huh. ¿Querías preguntar algo? Sí, esto es raro. No yo me acuerdo una para el final. No me acuerdo si alguien habló de estilos de colorista. ¿Cómo podrías definir que un colorista tiene un estilo de color, valga la redundancia? Porque laburás siempre igual, porque usás los mismos efectos, aunque te puedan pedir otra cosa. ¿Cómo podrías definir eso, la idea de tener un estilo como colorista? Sí, los estilos están dados primero por la técnica que usan. Dentro de lo digital, de la técnica digital, hay como subtécnicas. Al principio todo el mundo usaba la herramienta lazo, ¿no? Que vos le dabas así la formita, y podías la área, rellenar, claro, rellenabas con un toque así, con un spray. Después otra vez más chiquita con otro spray le ibas dando un volumen. Pero eso es lo que te decía hoy, era muy artificial. Y cuando... Muy perfecto, la línea, sí. El color nunca va a saltar la línea. No, nunca salta la línea. Yo trabajé haciendo Doctor Strange, y a mí Doctor Strange, sí, me dio mucho vuelo, porque de repente... Ahí podés limar, claro. Psicodelia. Sí, psicodelia, claro. Sí, sí, sí. Chris Bacalo, que... Yo no, él sabe menos, sabe re poco de historieta. Yo le preguntaba, ¿quiénes son estos personajes? No sé, me dice. Estaba en el guión y no sé, no tengo ni idea. Bueno, ya está, le digo. Y me dice, si te pasas de la línea, no pasa nada, me gusta. Entonces yo, como me solté muchísimo ahí, y yo empecé a laburar toda esta cuestión gestual que viene más de la pintura tradicional. Entonces, y me armaba mis propios pinceles y les iba, digamos, iba haciendo. El laburo, los ojitos así nomás, viste todo, y que la verdad quedó buenísimo el laburo. Muy bien. Yo ya estoy como para una última pregunta complicada, pero vos me dirás si se puede responder. Hasta ahora los que vinieron la respondieron. El tema de laburar tantos años como colorista, ¿te cambió la percepción del color en la historieta? ¿Te das cuenta, sí, desde este lado del mostrador? Que el color tiene otro rol en la narración que vos por ahí no le otorgabas cuando eras simplemente lector. Lo que pasa es que el color es lo que te llega primero. O sea, vos... A mí me encanta la historieta en blanco y negro, ¿no? Pero el color es impactante. O sea, vos podés ver una batea con un montón de revistas y tenés un montón con tapa en blanco y negro, como la de Batman, ¿no es cierto? Black and White. Y lo que te va a llamar la atención es una revista que no conocés, pero tiene un montón de colores. Entonces sí, el color tiene una... cambió la percepción. Y a través de digamos de estos años, el color cobró una gran importancia, porque dentro de la narrativa de lo que es la historieta, te ayuda, digamos, a comprender un poquito más las situaciones que están pasando. Vos agarras una historieta que es toda en tintas, pero ni siquiera tiene entintado. Y vos mirás toda la página entre cerrados los ojos y es un gris. Vos a eso yo le pongo color y ya la situación cambia, porque yo lo que hago es generar cada viñeta como si fuera un cuadrito diferente, teniendo en cuenta que toda la página tiene un sentido. Una unidad. Sí, una unidad. Entonces para mí sí, el color tiene una... ha cambiado la percepción de la historieta. Después, además, hay algunos que te pueden gustar y otros que no. ¿Qué dibujantes te gustan? Así que vos decís, ah, qué bueno, me tocó colorear esto. Hay un dibujante inglés que se llama Kev Walker, que sí, me gusta mucho cómo trabaja. Sí, me dibujaba a Luke Cage, ¿no? Luke Cage, sí. Sí. Es medio caricaturesco. En el, sí, está sí, bueno medio, lo que hace. Medio sí, cartoon. Sí, me gusta, me gusta. Está buenísimo. Después, bueno, Parlov, que... Sí. Lo voy a agarrar, ese no me importa nada. Alguno que te dé miedo, que digas, uy, ay, qué jodido debe ser. Yo que no me llame tal. Claro, qué jodido debe ser colorear este. Yo, por ejemplo, me imagino que te den, no sé, una página de Alcatena de la Scorpio, así toda sobrecargada de ornamentación, sí, sí, detalles. Sí. Digo, ay, la puta madre, cómo se colorea esto, es imposible. Bill Sienkiewicz. Sí, yo soy un queso igual para los nombres de los Chris Weston. Los reconozco así, pero... Que tiene una red que te... Sí, todo súper cargado. Claro, esas son las páginas que más te mete miedo. Porque medio como que te tira para abajo. O sea, ponerte a enfrentar una página de esas así como... ¿Y por dónde empiezo? ¿Viste? Sí. Sí, esa es complicada. Pero sin duda creo que la mayoría de los... Espero que no me escuchen, ¿no? Pero la mayoría de los artistas brasileños con los que trabajé no me gustan. Hay muchos en Marvel hoy. Sí, hay muchísimos artistas en Marvel de cosas de... Mucho dibujante de brazuca. Dibujante, sí. Y hay muchos que se les ha subido bastante el ego, ¿viste? Y piden cosas y yo, no, eso no se puede hacer. Para un poco. Pero, anda para allá vos. Sí, anda a colorear. Reniego mucho con las perspectivas, ¿viste? Porque te hacen unos trabajos que parecen Escher, ¿viste? Una locura. En cualquier lado, la línea. Y después me dicen, no, este color, no, para un poco. Primero fíjate el laburo que hace vos, porque claro. Si la luz viene allá, ¿por qué desde aquel mismo lado está en la sombra, ¿viste? Claro. Así que... Bueno, una que se me acaba de ocurrir. Y no... ¿Nunca se te dio como para armar tándem con algún dibujante, como decías al principio, que laburabas con tu amigo? Digo, después incluso en Marvel, no, sé yo, pegar onda con algún dibujante que te dijera, che, yo quiero que este me coloree siempre y laburar. Sí, sí, a mí me gustan dos artistas que son... ¿cómo se llama? De Singapur. Ajá. Que laburan también un estilo medio cartoon que está buenísimo. Pero no me acuerdo cómo se llama. No, hombre, bueno. Es algo complicado, sí, de Singapur. No, tiene un nombre muy fácil de pronunciar. Porque, no sé, se pusieron para Juan Carlos para que García. Claro. Pedro Pérez. Pero sí, me gusta laburar con ellos. Y por ahí me piden, ¿viste? Me piden trabajar. Este chabón Kay Walker, por ejemplo, me ha pedido bien. De laburar con él. Ah, con él hice una historia que se llama Doctora Afra, que es de Star Wars. Sí. Ajá. Y sí, ese estuvo buenísimo. Pero bueno. Bueno, genial. Te vamos a seguir de cerca en tus distintos proyectos para Marvel. No sé si en algún momento tenés pensado colaborar con otras editoriales. No sé si alguna vez te llamaron de Dark Horse, Image, DC. Sí, de Dark Horse hice dos historietas. ¿Qué hiciste? Que eran para, en su momento, era el presidente de Dark Horse. Que no, sí, Mark Richardson. Sí, Mark Richardson, ¿no? Y hicimos dos historietas con Gabriel Guzmán, que eran como proyectos personales del tipo, ¿viste? No sé si llegaron a algún lado o no, pero sí, trabajé, hice dos cosas para Dark Horse que me gustaron, me gustó participar en eso, pero cuando quise hacer algo, pues en su momento creo que tenían Star Wars. Sí, claro, después se la quedó Marvel. Sí, claro. Después se la quedó Marvel. En una época vos estabas en, pará, ¿cómo se llamaba la lo que hacían ahí en ¿cómo se llama? Hice tantas cosas que no me acuerdo. Tanto delito. No te estoy leyendo en la mente. Tanto delito. Hay tanto delito. Ojo lo que haces así, porque los vas a mandar en cana. ¿Cómo se llama ese lugar de Tecnópolis? Sí, Tecnópolis, ahí. ¿Cómo salía? A mí amigo le leí la mente, porque estaba bloqueado. Sí, no, tremendo. En Comicópolis. Exacto, Comicópolis. ¿Te acordás que habías invitado a una a un chico de Dark Horse? Sí, David algo. Sí. David Scroggie, ¿puede ser? No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, pero él estaba en la parte de Star Wars. Sí. Y yo fui, le mostré las cosas, yo porque me habían pedido. Y fue como, sí, bueno, bárbaro. Y ahí quedó. Sí. Y no, nunca hice, nunca hice nada para... Pero ahí ya te estabas moviendo, digamos, para laburar para este tipo de proyectos. Sí, también la buena en DC, pero también en DC entré por este otro tipo. Sí, John Burry. Laburaba, sí. Pero también era ponerle, hacemos prueba de esto, prueba del otro, prueba de acá, pero ya siempre quedaban pruebas. Uh-huh. Así que bueno. Bueno, hasta ahora te tenemos muy identificado con Marvel. Te queda bien la camiseta de Marvel. Me parece que te estás adaptando bien a los distintos proyectos que te tiran. Sí. Has hecho cosas muy distintas entre sí. Sí. Así que, bueno, la gente que consume mainstream de Marvel ya debe estar como hasta acostumbrado el ojo a las magias que tira Java en sus cómics. Y bueno, estamos ahí atentos a tus futuros proyectos. Gracias. Muchísimas gracias por venir y por contarnos un poco tu backstage y tu, tu vínculo con todo esto y sí. la forma en la que laburás, que creo que les sirve un montón a los chicos y chicas que por ahí algún día se plantean insertarse profesionalmente en la industria, de un modo u otro, escuchar a gente profesional, talentosa, que con mucha rotura de culo logró un lugar importante en una editorial como Marvel, me parece que es súper súper útil y súper constructivo, digamos, tu testimonio. Ojalá que haya otros coloristas en Marvel, porque yo no conozco otro colorista. No, argentinos, no. En Image sí hay un montón. A muchos chicos, colegas de acá de Argentina, yo los impulso, ¿viste? A que manden cosas. Che, bueno, no te conviene, te vas a sacar laburo. No, para nada. Yo confío en los suyos. Sí, tal cual. Yo cuando daba clases ahí en la Escuela Argentina de Historietas, a mis alumnos, que había alguno que me gustaba más, ¿viste? Que le veía futuro en eso, le digo, bueno, mandate, qué sé yo. Totalmente. Pero bueno, es difícil también entrar. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias, Andrés. Gracias. Quédense, que después de una canción volvemos con el segundo bloque de este gran podcast. Este podcast número 182, y en este año 2024 se cumplen 35 años de la formación de una de las duplas más importantes de la historieta argentina, y yo me animo a decir que global, ¿no? Ah, bueno. Porque en el año 1989, en las páginas de la revista Scorpio, y al toque, a principios, muy principios del 90, en la Scorpio italiana, se empezó a publicar Pesadillas. Pesadillas, la primera colaboración entre Eduardo Mazzitelli y Quique Alcatena. Uh-huh. Dos autores que coincidieron, por cuestiones del azar, básicamente, en el staff de Ediciones Record de aquella época, pegaron onda entre ellos, propusieron un trabajo en conjunto. A los italianos les pareció interesante, a la editorial de Argentina le pareció interesante. Se enamoraron y se enamoraron, ahí nunca dejaron. Eduardo en ese momento tenía una producción enorme. Quique trabajaba con Ricardo Barreiro, y acá se formó una pareja que sigue hasta hoy. Así que vamos a repasar un poco toda esa maravillosa producción junto a Diego Corsi, que se suma al panel. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tanto tiempo. Bueno, bienvenido. Y estamos ya en esos mundos, listos para recorrer esos mundos alucinantes de Quique y Eduardo. ¿Vos ya laburás a Record en esa época, no? Sí, yo estaba ahí cuando se formó la pareja. Fuiste testigo. Sí, cuando yo empecé a laburar en Record, estaba empezando a salir La Fortaleza Móvil. Ah. O sea, el primer laburo de Alcatena con Ricardo Barreiro. Y lo de la pareja con Mazzitelli es posterior, claro. Sí. De hecho, creo que una vez que sale Pesadillas, queda una serie más de Alcatena y Barreiro sin publicar, que es la segunda parte del Mago. Y después ya es prácticamente siempre Quique con Masitelli, excepto una serie que hoy no nadie recuerda, que se llama Kairak, que era con guión de Walter Slavich. Y Masitelli, mientras tanto, seguía haciendo cosas para otros millones dibujantes. De cosas con otros dibujantes, con Lito Fernández, con Pantanal Lidera, con Lucho. No, Pantanal es de Emilio Valcarce. Ah, sí. Sí. Límite Exterior. Límite Exterior. Y perdón, esto voy a hacer un retrotraimiento de cosas que pasan en el universo comiqueando, que el otro día en Agenda Abierta hablaron con Juan Mastrasburger, que él denunció la falta de obras de Masitelli sin Alcatena. Nah, yo sé que no tiene que ver con esto que vamos a hablar hoy, pero yo suscribo un poco que faltan cosas de Masitelli sin. Yo también, pero sí, hace mucho que Juanma no va a las comiquerías. Y además yo no creo que Masitelli sea un guionista que traccione, lamentablemente. O sea, si vos pones cosas de un libro que se llame Trillo, o Robin Hood, o Estergel, o alguno, pero un libro que se llame Masitelli, yo no sé si es un golazo inmediato. Es algo interesante para debatir, no sé si para ahora mismo, pero me hace sentir un poco que tenés razón. Aún así, para mí, pueden haber más cosas. Sí, obvio, porque tiene una producción enorme y es muy buena la obra de Masitelli en general. Sí. La obra de Masitelli es muy buena, pero hay cosas de Masitelli editadas, hay que ir a ver los catálogos de las editoriales y que donde Masitelli está. O sea, el año pasado, tanto Deux como Historieteca publicaron obras de Masitelli sin Alcatena. Y Primavera Revolver también. Solo Historieteca, nada más. Primavera Revolver, Historieteca y Deux. Tres editoriales publicaron obras de Masitelli sin Alcatena. Si querés te las enumero. Pero cualquiera que sepa algo de historieta argentina ya sabe de qué estoy hablando. Y además. Pero igual están muy asociados, ¿no? Bueno, sí, claro, obviamente. Sí, sí. Creo que el hecho de haber pegado tanto como tándem hace que la gente se acuerde más de Alcatena y Masitelli que de Masitelli solo. Sí, sí. Sí, sí. Incluso le adjudican a Masitelli guiones que no hizo, no son de él, claro. Sí, y además, cuando la gente va a buscar un libro de Quique, ya sabe que lo más probable es que venga Alcatena, sí. Que venga Masitelli en el combo. Y además es lo que te garantiza un mejor nivel de calidad en sí. General. Porque, digamos, todo bien con Doctor Paradox, pero al lado de Acero Líquido, yo me quedo con Acero Líquido. Sí. Bueno, no hay comparación una obra adulta contra una infanto juvenil. O no sé, La Máscaras del Rey, que es una muy buena obra de Quique con guión propio. Ah, sí. Lo comparás con, no sé, 35 calaveras y es mejor 35 sí. Calaveras, no sé, qué sé yo. Y hay una cosa que ellos lo dicen varias veces, que no hay una cuestión, al menos ya actualmente, de guión y dibujo por separado. Es como que los dos hacen, más tiene una dibuja, ¿no? Pero la historia, el core, la construye sí, entre, ya está, entre o sea, lo hemos charlado con Quique varias veces y él nos cuenta que se sientan y medio como que Eduardo le dice, ¿qué te gustaría hacer? Y Quique le dice, y algo de pirata. Por ahí. Bueno, sí, entonces vamos por ahí, claro. Claro. Y eso también es interesante porque es algo que, dejando de lado grandes duplas de Marvel que trabajan con un método que siempre se polemiza, ¿no? Esta idea de Stan Lee y Jack Kirby, es raro que hayan guionista y dibujante que hagan crean la historia entre los dos, al margen de que sea una fruteada. Que porque principalmente son amigos. Stan Lee y Jack Kirby nunca fueron amigos. Claro. En cambio, Quique y Eduardo son amigos y que se juntan a hacer otras cosas también. Sí, ahora se juntan menos porque Eduardo vive en San Luis, pero claro. Bueno. Bueno, amigos que le gustan lo mismo también, ¿no? Que eso claro, es importante. Hoy deben chatear, boludo. Sí, claro. Imagino, digo, se escriben cartas por correo, que son tan viejos los dos. Claro. Quique tiene WhatsApp, ¿no? Como acá el señor. Sí, totalmente. Está más modernizado Quique que vos. Está modernizado, más moderno Quique que yo. Bueno, tienen casi la misma edad. No. Eduardo y Quique tienen casi la misma edad. O sea, yo tengo 11 Andrés años es más viejo. Claro. Parece más viejo que Masitelli. Sí. 11 años menos que Quique y 14 menos que Eduardo. Y pareces el padre de Eduardo. Hijo de puta. Bueno. Nada. Por suerte en Argentina está publicada prácticamente la totalidad de la obra de Quique y Eduardo en conjunto, dentro de lo que son las series, ¿no? Hay decenas de unitarios de episodios autoconclusivos. Que a mí es lo que más me gusta. Quizá acúsenme de hereje, no, pero directamente de idiota. A mí me gustan más, mucho más los unitarios de Alcatena y Masitelli en general que las series. A ver, he leído un montón de las dos cosas y me suele llamar la atención. A veces hay muchas mejores ideas y muchos mejores conceptos y me vuela mucho más la peluca una historia corta de Masitelli. Me parece que se luce mucho más Eduardo, por lo menos. Quique la descose siempre. Siempre, claro. Pero Eduardo, me parece que cuando lo limitas Se luce mucho más. Digo, uno de mis libros favoritos es ese, el de La Noche 1001, 1002, 1003. Que son todas que así. Básicamente son un montón de historias. Es una antología. Los jinetes y después historias autoconclusivas. Y después son historias autoconclusivas. Bueno, eso es lo que quería aclarar cuando justo vos tuviste tu ex abrupto. Perdón. Lo que más me gusta. Muchas de estas historias unitarias en Argentina se publican como complemento de las sagas largas. Por ejemplo, en el libro, no sé, Metallum Terra. Sí, más de la mitad del libro son historias cortas. De la editorial Napoleones sin Batalla, agarran una serie muy cortita que tuvo nada más que 5 episodios de 8 páginas y la complementan con más de 15 historias cortas. Eso es medio una verga, ¿no? No, a mí me gusta. A mí. No, está bueno, está bueno. Mí... Es más, perdón, porque una cosa que dice él, hay muchas que no están recopiladas. Y ese libro dentro todo de garpa porque tenés. Bueno, claro. De hecho, por ejemplo, un libro. Pero como... lo malo es que eso varía de una edición a otra. Porque al ser distintas editoriales y vos meter como complemento historias cortas, el problema es. No, pero generalmente tiene... las historias cortas se relacionan. Que claro. Metal un terror te pone historias de robot, de tipo metálicos. De mundos fantásticos donde pero, los personajes claro, son todos de pararrayos, son todos piezas de ajedrez. Metal un terror no es todo metal, es tipo, es eso, son como mundos fantásticos. Diferentes mundos fantásticos. Bueno, ahí publican una miniserie de 3 capítulos que se llama Tenebra. Aparece completa entre esos complementos que le meten a Metallum Terra, que es una miniserie que en Italia tenía su propio nombre, que era El Tempo de Leombra, o sea, el Tiempo de las Sombras. Claro. Eso no puede sacar un libro, o sea, un libro muy porque chiquito. Porque son 3 cositas. Por ejemplo, en La Luna del Toro, todas las historias que complementan tienen que ver con lo español, con una cosa así. El libro que sacó Mercy hace poco, no es con Masitelli. Dinastía Maldita, le meten cosas japonesas. Son... No, Dinastía Maldita es, Masitelli es el co-guionista. Tiene 2 guionistas. Klavich y Masitelli. Y después, en las historias cortas metieron varias de Gustavo Schimpf, que son también de temática japonesa. Pero en general le meten como complemento historias que tienen que ver. En el libro de Panteras meten todas historias complementarias que tienen que ver con lo africano. Pero lo que yo voy es que. De hecho, si ahí, después... mira, en Panteras yo coincido con vos. Panteras, la saga titular, me parece de la B metropolitana. Pero en ese libro está el que para mí es el mejor unitario del Catena y Masitelli, que es El Rey Tuvo un Amigo. Que si no lo leyeron, se los recomiendo. No se puede leer eso sin llorar. Es una historieta demasiado buena para ser real. Que te emociona hasta tu fibra más íntima, si alguna vez entendiste más o menos cómo funciona ser amigo de alguien. Y es un libro donde una de las historias cortas le rompe el culo a la saga protagónica, ¿no? La que ocupa la portada. Sí, sí. No, lo que yo iba más que nada con esto del complemento, que a mí obviamente me gusta, digo que no se malentienda, es que si lo agarra otra editorial se puede limpiar el culo con eso y entonces cada edición puede va a ir variando. Puede tener distintas historias cortas y en el fondo eso termina de ser una cagada y me parece que hay que hacer más libros de antología. Lo bueno de eso es que la próxima editorial va a querer que la gente compre esta nueva edición. Entonces probablemente en vez de dejar afuera, agregue nuevos unitarios. No, o te ponga otros directamente. Deje la saga principal y te cambie todos los unitarios para que sea tratado. No, de hecho hay un problema. Metallum Terra no se reedita hace, no sé, más de 10 años. No, obvio, hoy no sé si alguien toma los derechos y cómo lo reeditan, si van a clonar el libro de Napoleón o sacar Metallum Terra, hacer un libro chiquitito y hay material que se pierde. Claro. Salvo que alguno diga, che, hagamos un libro como el que sacó Omnipress de DC de Alcatena, hagamos un ómnibus con los unitarios de Alcatena. No hay una antología, como dice Fede, de Alcatena y Masitelli. No, solo de historias cortas. No. Más parecido es Dioses y Demonios. Dioses y Demonios es como una falsa colección de unitarios. En la época en la que los italianos les pedían que hicieran historias unitarias, Masitelli y Alcatena inventaron una mitología gigantesca con millones de personajes y con cada uno de esos personajes hicieron un unitario que, si vos lo lees entre líneas, está todo conectado. Es todo parte de una misma cosmogonía, digamos. En el año 2007 o 2008, Belerofonte publicó en Uruguay un libro muy finito que se llama Dioses y Demonios, con una selección de 4 o 5 aventuras de esas, y este año Loco Rabia va a sacar el integral de Dioses y Demonios con todas las aventuras unitarias que componen esa mitología. Ah, tenemos primicias para el... Sí, bueno, yo te estoy tirando, maestro... Todo, todo al asador. No, pero no sabía esto de Loco Rabia, me pone muy contento. Loco Rabia también está por sacar, para fines de mayo, si no me equivoco, una nueva edición de Acero Líquido. El más grande de los clásicos, ya, ¿no? Sexta creo que es. El más grande de los clásicos de Academia Citelli, que está también agotado hace mucho tiempo, vuelve a salir una colección que se llama Esenciales de Loco Rabia, algo así, donde van a A mí lo que me pasa es que yo, por ejemplo, ves, tengo todos esos libros de Belerofonte, tipo Nubilos 4, qué sé yo. A la basura, Nubilos. Y después, boludo. ¿Por qué? Porque después salió la edición de Loco Rabia, que trae Nubilos 4 y La Niña de Sal, que son dos aventuras, más gordo. Dos sagas ambientadas en el mismo universo. en un, en un solo tomo. Se nos va. Esa es una práctica que se está haciendo mucho, que es tomar dos sagas de las que ellos hicieron para Italia y meterlas en un mismo libro. Te doy varios ejemplos. El libro de Napoleones sin batalla, que se llama La estirpe Maralla. Sí, La estirpe Maraca. No existe. Sí. En Italia eso no existe. Son dos sagas. Una que se llama Sangre Negra y una que se llama Siridiana. Como son dos sagas ambientadas en un mismo universo, acá se publicaron en un mismo libro. El libro que se llama Rococó, que acá lo editó Gator Glitter, bien Gonza, que no me acordaba, tiene dos sagas completas. Los viajes de Faustus y Transhumantes. Sí. Que son... que en Italia se publicaron en distintas épocas, en distintas revistas, no tiene nada que ver. Pero como está en una época más o menos parecida, las mandaron en un solo libro y está muy bueno. Está bueno. Y lo mismo pasó con Nubu y los Cuatro y La Niña de Sal y Rashkazas y Kinara. Rashkazas y Kinara son dos sagas totalmente distintas que se publicaron en distintas épocas, que en Francia están recopilados en el libro cada uno por su lado. Un libro es Rashkazas y el otro es Kinara. Sí, sí. Y acá, bueno, se hizo una edición que la junta, porque son, están ambientadas también en esa especie de India mítica que inventó Quique, y entonces, bueno, va todo junto. Claro. Yo eso lo odio. Si no fueran... Yo entiendo que está bueno, que tenés varias cosas, pero uno se compra con un boludo un libro y después te tenés que comprar otro. No, esas cosas... ¿Por qué te tenés que comprar otro? ¿En qué sentido me lo dice? Y porque si se compra uno que tiene una sola historia, va a salir uno que trae las dos. Ah, bueno, pero porque Nubu y los Cuatro es una serie muy cortita que se editó en el año 2007, cuando acá nadie tenía idea de cómo editar el catena. Pero es lo que yo digo, es lo mismo que pasa con las editoriales yankees cuando cada vez que te sacan un TP, le agregan cosas. Es castigar al que te compró desde el principio. O sea, al fan que no, te banca. Es querer todo tu dinero. Entonces, No. Y también es estar pendiente de la evolución del mercado. En el año 2007 vos sacabas un libro de historieta argentina de 250 páginas y no te lo compraba nadie. Tenías que sacar algo cortito, barato, porque la historieta argentina tenía que ganarse un lugar en las comiquerías sí, que sí. no lo tenía. Entonces no podías hacerte el poronga y sacar un libro de 330 páginas como los de Shankar. ¿Entendés? Tenías que hacer algo finito. Ahora se puede apostar a más y entonces te dicen, pará, hay una segunda saga ambientada en el mismo universo, va el mismo Broly. Sobre todo si es un Broly como el de Nubu y los Cuatro, que estuvo agotado casi 20 años. Bueno, entonces, y el que no lo compró, que se joda, no, qué sé yo. No, porque van cambiando las generaciones, se van sumando. El Nubu y los Cuatro era uruguayo, no es el libro argentino. No, era una edición uruguaya. Uruguayo, digo, se van sumando fans y coleccionistas de la obra de estos autores todos los años. Y eso no le puedes decir, loco, dedicate a la arqueología a buscar un libro del 2007 o si no, chupa pija. Si Hexmoon y Shankar no fueran dos masacotes así, estarían los dos en el mismo libro. Sí, claro, total. Bueno, Shankar. Son 50 episodios. Sí, es la más larga, ¿no? Es la saga más larga. En Italia fue la más larga, 50 episodios. Y acá está publicado todo en dos libros de 300 páginas. Dos masacotes. Que también no se consiguen hace como 20 millones de años. No, yo creo que se va a reeditar en algún momento. Si les va bien a estas reediciones de Loco Rabia, se van a reeditar. Y Hexmoor en Italia son 28 capítulos. Yo creo que están los 28 en el mismo libro. Sí, pues son historias cortas, son 12 o 14 más. Que ese sí, lo corrió y lo editó, si no me equivoco, el año pasado o el anterior. Hay un solo libro, sí. Está todo en un solo libro. Eso es un lujo. Ahí ves, por ejemplo, en Shankar, creo que en Hexmoor también, se nota claramente cómo Quique y Eduardo se pusieron juntos a hacer los guiones. Quique le dice, meteme a los Beatles, meteme a la... Y perdón, ¿sabes qué? Esto lo quería tirar más adelante, pero ya que lo nombrás lo voy a decir ahora. Hay una cosa que me pasa, con la que Andrés siempre acusa a Alan Moore de esa cosa de la referencia que queda como medio oculta, y a su vez es Alan Moore diciendo, mirá, todo lo que sé de todo lo que existe en la historia. Y el Catena y Mazzitelli, sin poder señalar a ninguno de los dos por esto que decimos, lo hacen de formas obvias, sutiles, pero sin tomar ni de idiota al que lo sabe, ni de ignorante al que lo desconoce. Me gusta eso, porque son muy referenciales. Shankar tiene 80 millones de referencias también, que no están los buenos, los Beatles van a estar siempre porque Kiki los ama. Pero vos los hay ves. Hay una obra que todavía no nombramos de la dupla, que es una de mis favoritas, que tiene muchísimas referencias, que es Barlovento. Barlovento mete todas las cosas de la literatura relacionadas con el océano: ballenas, sirenas, pirata, todo lo que y pasa en el mar. Submarine. Están Dugong y Manatí, que es de Kiki, pero Dugong está igual. Manatí, todo, cualquier referencia a la literatura marina, al Capitán Nemo, todo aparece ahí. Claro. Y es como decís vos, el que lo entiende lo disfruta más, y el que no lo entiende lo suma como parte de una aventura. Yo pensé que cuando dijiste una historita que me encanta, que está llena de referencias, pensé que ibas a decir Travesía por el Laberinto. Travesía está en el top 3 también. Travesía por el laberinto es impresionante. Para el que le gusta la literatura es fascinante, sí, porque también está todo el tiempo tirando magia vinculado a los escritores que les gustan a ellos. Sí. Y tampoco lo habíamos nombrado, ¿verdad? Travesía por el laberinto y Barlovento son dos de las mejores. Travesía por el laberinto debe ser de los primeros laburos. Es de los primeros, sí. Es de principio de los 90. Sí, claro. De los 90. Empezó a salir cuando yo trabajaba en la escuela. Yo, son dos libros que no están reeditados hace tiempo largo. No son fáciles de conseguir. ¿Cuáles, perdón? Travesía por el laberinto y Barlovento. Bueno, Travesía por el laberinto. Barlovento es de Napoleones, ¿no? Sí, lo publicó, fue el primero que publicó Napoleones. O sea, que hace mil años. Allá por el 2013. Travesía por el laberinto está en esa colección. De Walsen. Ah, sí. Travesía ah. por el laberinto, nadie en este momento tiene los derechos en Argentina. Barlovento los tiene Locorrabia. Claro, mira. Bueno, esto es un llamado a todas las editoriales de que decimos, che, este libro no se consigue hace tiempo. Pero las editoriales ya saben que tienen que publicar cosas de Quique. No hay editorial argentina que no haya publicado cosas de Quique. Hotel de las Ideas. Hotel de las Ideas. La otra vez hice la última pregunta. Y maten al mensajero. Y me corrigieron y me dijeron, nosotros no publicamos nunca un libro de Quique. Hotel no le hace falta, publica otras cosas. Hotel de las Ideas y maten al mensajero son los que no publicaron cosas de Quique. Yo, si quieren, les puedo decir qué obras de Alcatino Mazzitelli no están en el libro. A ver. Dale, no deben ser muchas. No, son 6 o 7, no muchas más. A ver. Caos Comic. Salió en el Tajo. Comic sí salió. No. Hay un librito de Caos Comic. No, es una, comic una revistita. Book chiquitito así, que tuvo una tirada fancinera que hicieron Lucas Varela y Roberto Barreiro en el 2000. Sí, para la K-Pop, sí, lo tengo ahí. Eso no es un libro. Pero está bien, pero eso ¿qué son, es un libro? ¿Pero cuántas páginas pero son? No, Caos no es una serie. Está editado toda la serie junta en un libro. No, no es un libro. Es una revistita. Bueno. Bueno, es una revistita. ¿Está bien? Es una revistita. Eso es todo, todo lo editado. Que hay, boludo. Que me hay. Tenés que chorear con esos libros que a mí no me gustan, ¿sabes? Boludo. No, me metés 250 páginas de complemento y 25 en la historia que lleva el título. Caos Comics tiene que ir con una historia que solamente va a tener una hora 3. Que Quique me dijo que ve difícil de reeditar. Esquizópolis. Que es Esquizópolis, que es mi obra favorita de la dupla. Bueno, obviamente. Esquizópolis era la segunda que tenía para nombrarles. ¿Por qué decís que es una obra muy difícil? Quique me dijo algo fuera de micrófono hace mucho tiempo, que era porque el personaje Esquizópolis es muy parecido a uno, que ahora no me acordaba el nombre, y tenían medio quilombo, tenían miedo que pase un personaje tipo de Marvel? No me acuerdo. Yo sé que Mercy quiso editar el libro de Esquizópolis, de hecho por eso hablaron con Quique en ese plan. Y Quique le dijo algo parecido y por eso terminaron editando. No me voy a acordar nunca el personaje. Que, no es que es un que personaje Quique muy conocido. Que lo estaba justo buscando el editor y demás. Y bueno, nada, les terminó ofreciendo ahí eso. Es muy pero fácil. Fueron con la idea le pedís de a Quique que lo modifique un poco. Si Quique te labura sobre sus originales. Esquizópolis salió originalmente en Hacha. Sí. Y hay un capítulo de Esquizópolis en, Metalum Terra. En el libro de Metalum Terra, en la parte de los complementos, de esa manga, esa sarta de unitarios frutihortícolas mezclados. Hacha tiene un especial Esquizópolis que trae como todos los capítulos que faltaban. No, es una historia larga. Sí, puede ser una historia larga que ocupa toda la revista. Sí. Casi una graphic novel. Claro. Después, otra historia que no está republicada es una que se llama Daliam. Daliam. Hay nada más 3 capítulos. Es una historita que salió en la Nippur Magnum, que la hicieron Quique y Eduardo especialmente para Columba, en la época en la que Columba buscaba renovarse y parecerse a Scorpio. Quique y Eduardo hacen 3 episodios de una serie que se llama Daliam, que queda inconclusa y que ni siquiera la publican en Italia. No existe fuera de la Nippur Magnum. Hay 3 episodios nunca lo leí. Todo lo que hay. No, y debe haber salido a color con color espantoso. Totalmente. A color con color espantoso, así tal como vos lo decís. Pero entonces hay que pedirles que le escriban un capítulo para terminarla. Ya del año 93 debe ser. Mira. Después. ¿Cómo? ¿Lo puedes deletrear? Daliam. D-A-L-I-E-M. Daliam. Okay. Daliam. Eso está en 3 números de la Nippur Magnum y es todo lo que hay, porque no está ni en italiano. Mira. Muy bizarro. Esas son pocas páginas de vuelta también. Sí, sí, son menos de 50. Sí, claro. Deben ser 36, 30 páginas, 30, claro. 40 páginas con toda la full. Otra que no está en libro, pero que aparentemente el año que viene saldría porque Quique quiere que salga en libro, es El Rey León. El Rey León, sí. Creo que es la última serie que hicieron ellos en Scorpio antes de que cerrara Scorpio. Mira. La última que se publica en Scorpio Argentina, El Rey León. En la Scorpio Argentina creo que es anterior El Rey León. Es anterior, pero creo que es la última que se llega a publicar en la Scorpio Argentina. ¿Tiene algo que ver con la película de Disney? No, nada. No, de hecho le tendrían que cambiar el nombre para publicarla. No se puede publicar Como Rey León. Sí, no, es un problemático. Se llamará, no sé, Leónida, qué sé yo, no sé el nombre del personaje. El León Rey. Claro. Otra que está inédita es una del 2004 que salió en Italia. Con el nombre de Cuando el sueño enero. ¿Qué quiere decir? Cuando el sueño es negro. ¿Qué carajo es eso? No lo sabe ni Quique. Hoy hablé con Quique y le pregunté, Quique, Cuando el sueño enero, ¿es alguna de las historietas que en Argentina se conocen con otro nombre? No tengo la menor idea de qué me estás hablando. No me rompa las pelotas. Otras, charlando con Quique, nos logramos dar cuenta a qué correspondían. Por ejemplo, que Il Tempo de Leombra era Tenebra, que La Doncella es el nombre que le pusieron los italianos a Nubo y los Cuatro, que Due Fratelli es el nombre que le pusieron los italianos a Chinara. Bueno, así nos fuimos dando cuenta, ¿entendés? Nel Segno del Scorpione es la que en Argentina se llama Dagas y Horóscopos. O sea, hay como que hay cambios bastante notables en los nombres de las historietas, tal como se publicaron en Italia y como se republicaron después en Argentina. Pero esta, cuando El Sueño Enero, no la logramos asociar. ¿Pero es serie o unitario? No, si se es sabe. Un unitario, es un unitario de veintipico de páginas que salió en más de un capítulo en Italia. O sea que es las dos cosas. Es una historia conclusiva que la cortaron en dos cachos. Sí. Será cuestión de que al editor que le interese rellenar algún libro de Quique, claro, busque las revistas italianas Cuando el Sueño Enero. O bueno, ahora Comicara, que edita como Issues. Como también Issues, lo puede, claro. Sí, igual Scorpio tiene un muy buen sitio web donde... Scorpio de Italia. El Scorpio Italiana, obviamente. Tiene un muy buen sitio web donde está todo lo que se publicó número a número. A veces con errores, ¿eh? Bueno. A veces encontrás que, no sé, que La Fortaleza Móvil la escribió Masitelli, ¿eh? Bueno, está bien. A veces con errores. Bueno. Pero está muy ordenada. Arrimás el bochín. Está muy ordenada. Vos querés saber en qué número de Scorpio salió qué serie. Y eso por lo menos, sí, está bien. Claro, y los años. Eso está bien. Sabés qué número buscar para ver si esa serie está piola o no. Y la otra serie de Quique y Masitelli, que no está en libro, es una que salió bastante temprano en su época de Scorpio, creo que justo antes o justo después, justo antes o justo después de Travesía por el Laberinto, que es El AZ. El AZ, sí. El AZ, sí, creo que está Walter Slavich como co-guionista. Sí, sí. Al igual yo que te iba a decir, Maldita, para mí era de Slavich. Es de los dos, es Masitelli y Slavich. Sí. Y la respuesta de por qué esto nunca se publicó es porque a Quique no le gusta. Mira. Pero yo me acuerdo que estaba buena. Yo me acuerdo que estaba. No al nivel de Travesía por el Laberinto, no, pero está bueno. No. Pero la respuesta es de Quique, es más de una vez me la pidieron, nunca habilité que salga la revisión porque a mí no me gusta. O sea que posiblemente no salga nunca. Claro. Probablemente no salga nunca y haya que haya que esperar otras épocas, otros momentos, otros tiempos. No seas mufa. No dije nada. Diego. No. Entonces, ese es el material que yo encontré en estos 35 brutales años de producción de Los Monstruos que no está disponible hoy para el comiquero argentino que tenga... No, hay más que no están disponibles porque están agotadas hace 15 años. Si tenés infinita guita, nada está agotado, todo se consigue. Si vos te bajás los lienzos y pagás lo que te pidan, todo lo que te voy a nombrar ahora... se consigue. Y de hecho, perdón. Alguien siempre lo tiene, digo, sí. En Mercado Libre siempre alguien lo vende, usado. De hecho, sí, digo, perdón. No es imposible comprar. Tanto Chaos Comics, que de una tirada gigante. Chaos Comic, perdón, aparece bastante seguido. En la revistita. Sí. En comiquerías, un parque de radio. Y las hachas, que es que Sopri están en. Son creo que cuatro o cinco, no es muy larga. También, con un poco de fuerza la conseguís de saldo. Yo, de hecho, la tengo armada por. Un número de hacha que conseguí a lo largo de un año. Con la magia del saldo. El teniente, o sea, coronel Saldo Rico. O sea. Y le arrancaste la página de Kiki y las encuadernaste no, en tus libros mágicos. Ah, no es mala idea, se lo voy a hacer. Y no, la verdad que... me gusta el hacha, es un infulino experimento. Esquizópolis me parece que es buen material para la colección de. De coso, de. No, de Utopía. Utopía es solamente Horas de Quique. Ah, no, igual publicaron con. Por ahora están trabajando sin el material de Masitelli. Sí, sí, ya sé, pero digo, por la cantidad de páginas y todo, ellos que sacan libros. Sí. Hay que ver si Quique quiere resolver eso que dice de tema de copyright, que ahora no me acuerdo. Bueno, pero me parece que es un buen libro, es un libro que se acomoda bien a esa colección, digamos. Sí, sí, porque no son ni 50 páginas. Bueno, si quieren podemos enumerar todo lo que hay en el libro del Catena y Masitelli. Dale, ¿sí? Dale. Vamos, en ya cualquier orden, ¿eh? La primera ya sabemos que es Pesadillas. Pesadillas tuvo una secuela en el 2017. Mira. En Italia se llama Incubi. Me encanta. ¿Está en el libro o no? Sí. No. Sí. Ah. El libro de Purple trae Pesadillas del 89 y Pesadillas del 2017, todo en un solo tomo. Ah, es un librazo, ¿eh? Yo para no mí es el mejor tengo. De los que sacó Purple. Yo no lo tengo. Pesadillas es la primera obra de Quique y Masitelli que leí, más allá de que fue la primera que publican, y tengo el libro ese, el libro de la cosa el esa. El TP se echó todo de récord. Bueno, sí, prendelo fuego y comprate el de Purple, porque el de Purple además tiene toda la segunda parte, la del 2017, que está buenísima. Siempre fue mi idea comprarme el libro de Purple, porque además, digo, ya traía un montón extra de páginas, y era lo que decía recién que odio, y era tipo, bueno, ya esto me puedo ir limpiando el culo. No es parte de este podcast, pero lo mismo pasa con la edición del Mago. Que tiene la segunda parte que nunca fue, editada. Sí, pero igual es horrible el Mago 2. El Mago 2 es lamentable. Es lamentable. Es el dibujo aquí que está bueno, el guión te quedó. No, es lamentable. Yo lo voy a defender un poco. A mí no me pareció tan mal. No, sos un hijo de puta. Yo me acuerdo que lo leí porque yo soy muy fan de Barreiro. Sí, sí, pero son historias chotas. Pero es Barreiro haciendo historias chotas. Yo decía, a mí me gustan mucho las historias cortas de Masitelli y Alcatena. No las de Barreiro. No, no, a Barreiro al revés, déjalo que haga historias largas, me parece que se luce más. Y que las termine en cualquier lado. Los finales son malísimos. Todos los finales son chotos, claro, entonces es una historia corta, un tipo que hace malos finales, te las remata todas como el orto y son todas una poronga. Hay algunas que después, al otro día, cuando hagamos el podcast de Barreiro, voy a reivindicar las que tienen buenos finales. No, sí, que hay varios. Ay, ay, seguro que hay. Bueno, vamos a hacer un repaso. Dale. En cualquier orden van, ¿eh? No las ordenes. Ya sabemos que la primera es Pesadillas, está editada por Purple en el libro que trae también la segunda parte. La Estirpe Maralia, de Napoleones sin Batallas. Trae dos sagas completas que son Sangre Negra y Siriliana, ambientadas en un mismo universo. Es un libro pulenta, está agotado hace mucho tiempo. Muy bueno, sobre todo la primera historia de la Estirpe Maralia. Muy buena, es muy buena historia. Una de fantasía con intriga política, romance, rosca. Muy, muy buena. Rococó, de Gutter Glitter. Ese también está agotado hace mucho tiempo. Sí, está publicado en un formato más chiquito, sí, y trae completo Los Viajes de Faustus, Transhumantes y algunas más con estilo, sí, sí, barroco. Ahí siglo me gustó 17. Más Transhumantes porque la primera tiene... En Italia fue hit Transhumantes. Yo te voy a decir, hay a veces el personaje principal de Masitelli... Se pasa de canchero. Peca de... No te diría superpoderoso, pero de... No, winner. Claro, es recontra Winner's World Champion. Resuelve chavo, todo sin chivar una gota. Vos sabés gota. Que... Pero, flaco, no tenés conflicto. Claro. El mundo le pasa por el revés, el tipo siempre va... Zaran, zaran, y ahora te tenés que enfrentar todo al demonio más porón. Le gano en 10 segundos. Y ahora te tenés que levantar a la mina más hermosa. Y me la levanto en 10 segundos. Y ahora tenés que ganarle al más malo. De la... Y le gano en 10 segundos. Y así. Hexmoor... A veces Shankar, son héroes, y Rococó, o sea, Faustus. Son héroes que no transpiran la camiseta. ¿Sabes? Faustus dice, no, es el espíritu del Barón Munchausen. Pero bueno, pero, flaco. Tenés razón. El héroe masiteliano para mí transpira poco. Paga muy baratas las victorias. No, para mí. Por ejemplo, en Acero Líquido no. No, el Acero Líquido es un conflictuado no de mierda. Héroe, pero porque no es un héroe. Es un antihéroe el de Acero Líquido. Bueno, y uno que hace un buen camino al héroe es Yanayaga. Yanayaga está que buenísimo. Empieza abajo y termina siendo el mago más pija. Y te muestra todo el tiempo el costo de ser el más sí, pija. Sí, totalmente. Bueno, pero hay mucho héroe masiteliano que no transpira la camiseta, ¿entendés? Mucho virtuoso, casi pecho todo, frío, sí, sí. Mucho Juan Román Riquelme, que se para en el medio de la pelota, de la cancha, juega parado, te pone unos pases maravillosos, te mete unos goles de tiro libre que no lo puedes creer, pero no chiva una gota. No. Y uno quiere, lo que decía Diego, el conflicto. Vos querés ver que el tipo esté en el piso, hecho mierda, todo embarrado, con cuatro dientes menos y la boca llena de sangre, y que se levante igual y siga peleando después de que lo recagaron a trompadas. Nunca sucede eso. No. Nunca sucede. Que en algún momento dude, en algún momento deje de ser tan canchero, claro, y tenga miedo. Bueno, algo. Todo el tiempo lo ves en Acero Líquido. Claro. Acero Líquido pega esas vueltas del chabón que dice, no, yo como héroe soy un choto, me voy a ser villano. No, yo como villano soy un fracaso, me voy a ser héroe. No, yo soy un freak de la naturaleza, no sé qué mierda hacer de mi vida. Tiene todos los conflictos y todos los replanteos que un personaje tiene que hacer para crecer a lo largo de una saga. Es ejemplar en ese sentido Acero Líquido. La recomendamos muchísimo. Ahora vamos a llegar. Travesía por el Laberinto. Este es del año 91, 92, 90, fines del 91, se empezó a publicar en Argentina, me parece. Bueno, en Travesía por el Laberinto, el zorro, Renard, es el World Champion, sí, pero como no es el super protagonista, sino que es un secundario, acompaña un se pibe soporta. Que está haciendo un viaje, claro, del héroe. Porque está bien que el héroe tenga un referente que, claro, sabe todo, ¿entendés? Pero que el héroe más o menos diga, ay, la concha, este zorro me estará cagando. Totalmente. Pero el zorro es... Esto lo publicó Walsen, creo que en el 2012, y cuando alguna editorial se haga cargo de republicar esto... Presten atención, muchachos, porque hay por lo menos un unitario de Renard publicado por fuera de esta saga. Sí, sí. Volvieron al personaje secundario, no al protagonista, para una aventura más cortita que estaría bueno meter en el mismo libro. Sí. Así que presten atención, queridos editores, que estén frotándose las manos diciendo, oh, me quiero quedar con los derechos de Travesía por el Laberinto. Odiaré que hagan eso porque me va a hacer que me tire a la basura. Esto lo va a odiar Fede. Merece ser tirado a la basura porque es de Walsen. Lo va a odiar Fede, pero yo te diría que hay muchos unitarios de Alcatena y Masitelli relacionados con la literatura que podrían ir tranquilamente también, a Travesía. Sí, seguramente. Después, voy otro a libro. Tengo que tirar mi libro de Walsen y los odio. Siempre me hacen tirar libros, ¿ves cómo son? No, es que tenés que venderlos. Otro libro que está agotado, en este caso es uno de de Loco Rabia, que es Raxcayas y Kinara. Sí. Son dos sagas distintas que en Italia se publicaron en distintos momentos. Acá las unieron porque tienen una temática, una ambientación en común. Sí. En Francia lo sacó Ilatina en dos libros distintos de tapa dura, así grandotes, sí, que son un orgasmo. Si sos fan de Quique y te gusta más el dibujo y te chupa un huevo el guión de Mazzitelli, si podés conseguirte las ediciones en francés, que son majestuosas. Eso es algo que es verdad, es medio problemático. Es lo que nos toca por lo que es el mundo editorial argentino. Estaría bueno que los libros de Quique sean más grandes, álbum francés. Sí. Yo entiendo que no puedes aceptar Shankar así porque va a ser un libro que vale un palo cada uno. Pero algunos de los finitos en formato más grande. Sí, sí, sí, qué sé yo, agarrás el álbum francés. Sí, francés, agarrás, claro, el libro, ¿cómo?, de Merlín, ponele, que el de Marco Polo, claro. El tamaño de la colección ND, bueno, de Colibue. Transmundo salió en esa, en ese formato. Ahora vamos a ir. El de los trenes. Después, Shankar. Juan Carlos. Son 50 episodios que se hicieron entre el 2008 y 2009. Acá Loco Rabia lo publicó en dos libros. Sí. Están agotados los dos. Supuestamente, o a fines de este año o al año que viene, va a salir de nuevo. Dagas y horóscopos. Es una historita muy vieja, es del 2002. Mira. Que ya dijimos el nombre bizarro con el que se publicó en Italia. Esto lo publicó Capitán Barato en el 2022. Sí, hace poquito. Dos o tres, sí. 2022. Todavía se consigue, aprovechen, sí, captúrenlo. Sí, sí, sí. La Luna del Toro. Es una serie cortita, complementada con muy buenos unitarios. Esto lo publicó Historieteca. Ah, mira. No sé si seguirá consiguiendo, me imagino que sí. Creo que sí. Me imagino que sí. Hexmoor es una obra del 2011. 28 capítulos metieron, palo. Está todo republicado en un solo libro, por Loco Rabia, que se consigue. Eso que le dijimos antes, se reeditó hace muy poco. Nubu y los Cuatro y La Niña de Sal son dos sagas distintas, ambientadas en un mismo universo, donde en La Niña de Sal aparecen como secundarios los protagonistas de Nubu y los Cuatro. Está buenísimo lo bien ensambladas que están las dos sagas. Mirá. Y como no se tratan de lo mismo, no es que es la continuación, se trata de otra cosa, pero hay un rol muy importante para los personajes que eran protagonistas en Nubu y los Cuatro. Esto, como decíamos un rato, lo publicó en el año 2007 una editorial uruguaya, hizo una tirada relativamente chica, pensado para un mercado chico. Y, no, Uruguay es chico. Sí, es una provincia argentina. Un abrazo a todos los amigos. Que ellos mismos se gastan con la provincia, así que yo también los puedo gastar. La provincia oriental del Uruguay. Y en un abrazo agarras a todos los uruguayos también. Totalmente. Sí, también. La Niña de Sal es muy posterior a Nubu y los Cuatro, o sea, en el 2014 en Italia. Pero bueno, acá Loco Rabia publicó todo junto en un solo tomo. Metalum Terra es una serie muy cortita, 5 episodios nada más duró originalmente, que se hicieron para la revista Cocktail en el año 91. Después, eso, originalmente Doello había publicado los 5 episodios de Metalum Terra en un libro finito, y después... ¿Qué es que soy el abanderado el de las ediciones de, la edición de chota, mierda, claro, boludo? Después me decís, ¿por qué odio que le agreguen unitarios? Porque tengo todos esos cómics de mierda que compré hace 2000 años y ahora me los tengo que ir introduciendo de a uno en el A, ¿no? Así es. Metalum Terra, la edición de Doello es tan chota que el texto de la contratapa lo escribí yo. Mirá, sí, lo que mirá, después... Hay que agradecer a Napoleón Sin Batalla por eliminar ese texto. Muchos años después, Napoleones sin Batalla publicó un mega libro de Metalum Terra que trae esos 5 episodios y un montón de unitarios más, incluyendo la miniserie de Tenebra, que no daba para publicarlo por separado, pues son nada más 3 episodios, que eran los que llamaban El Tempo de la Hombre en Italia. También, libro agotado. Se... Y uno de Esquizópolis. Y hay uno de Esquizópolis y un montón de otras cosas. Otro libro que trae 2 sagas completas, o más o menos, es Los Jinetes y La Noche 1001-1002. Es muy lindo. Los Jinetes es una obra completa que en Italia llamó I Cavalieri. Los cabalgantes vendrían a ser, claro, una cosa así. Y La Noche 1001-1002 son historias unitarias. En Italia eso salió como unitarios, no eran una serie, pero como todo tiene que ver con ese mundo de la Arabia mitológica de las mil y una noches, Loco Rabia publicó todo en un solo libro, que está muy bueno. Totalmente tiene sentido. Son unitarios, pero que están medio pensados, temáticamente. Claro. Sí, están temáticamente vinculados. Es que yo creo que Eduardo los escribió uno atrás del otro. Es muy probable. Sí. No, y aparte, sí, si te pones a pensar que el libro lo estoy viendo, es un libro chiquito, incluso contiene 2 historias. No vas a editar. Eso es como cuando los Thanos le dicen, hacé solamente unitarios por ahora, y Eduardo, en vez de hacerlo en forma de serie, mete unitarios que empiezan y terminan, y todo se relaciona. La famosa serie camuflada. Exacto, totalmente. Ese me gusta mucho. Es un gran libro. Es de mi favorito. En tamaño grande, Colibue publicó Transmundo, sí, en el 2012. Muy lindo libro. Que salió prácticamente en simultáneo con Italia. En ese momento, para cuando Transmundo sale en Argentina, era la última obra de Quique y Mazzitelli para Italia. Eso debe estar agotado. No, no está agotado. Hizo una edición, una tirada grande. Sí, sí. La tirada de Coligüe es infinita, vos nunca sabés cuánto sí, sí, además reedita bastante sí, sí. Coligüe. A mí no me gusta la edición argentina, me parece que mucho todo el rotulado. Algunas cosas sí, los que no tienen vencidos los contratos, y obviamente Baristo no lo pueden reeditar porque lo tiene Hotel de las Ideas, claro, claro. Cosecha Verde no lo pueden reeditar porque lo tiene Loco Rabia. Pero... No, pero por eso yo como veo que cada tanto digo otras editoriales toman la posta, creí que esa colección estaba caduca y... No, hay contratos que están vencidos y contratos que no. De hecho, vas a la Feria del Libro, poner el stand de Coligüe, tiene un montón. Capaz no están eso, no están los que están reeditados hace poco, pero... No, bueno, está bien, pero... Es más, de hecho, yo pensé que porque tienen stock, qué sé yo, pero no que los sigan reeditando. No, hay algunos que siguen reeditando siempre. Sí, sí. Transmundo, entonces, sí, para edición, los que, para los que quieren en tamaño grande, a mí no me gusta el rotulado, no me gusta cómo está impreso... Pero bueno, no es un lindo libro. No es lindo de mirar. Claro. Panteras de Purple Books. Esto tiene una saga corta, que deben ser unos 5 episodios también, y atrás varios unitarios de temática africana, entre ellos la que yo recomiendo siempre, que es El Rey Tuburán. ¿Está votado ese? No, creo que no. Los Cuatro Mundos salió el año pasado por la editorial Primavera Revolver. Es la que está una especie de rosca política barra guerra entre el aire, el fuego, sí, la tierra y el agua, ¿no? Sí. Es muy clásica, muy... ¿cómo te puedo decir? Muy como icónica, en el sentido que vos querés entender más o menos de qué se trata Masitir y Catena, podés empezar por ahí tranquilamente, porque es como que está todo muy definido, está todo muy... Tiene todos los rasgos típicos de la obra de Masitelli en Catena, todos en una sola. Si vos querés hacer una parodia de cómo laburan Eduardo y Quique, tenés que hacer una parodia de Los Cuatro Mundos, que casi parece una parodia de sí mismo. Jana Jag. De ahí se choreó Disney Elements. Jana Jag, saga larga, que creo que fueron como 20 episodios en Italia. Está toda compilada en un solo libro por Napoleones sin Batallas. Fue el último que sacó Napoleones sin Batallas a principios del 2016 y por supuesto está agotado. Ojalá alguna editorial tome la posta para recuperar esa y obra. Cuando lo recuperen, esto es bueno, que ahí tiene el libro, salió complementario que hizo Diego Arandojo, que es el libro negro. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre, pero es un libro mágico, tiene nombres, un Grimorio. Un Grimorio que son textos de Arandojo con ilustraciones aquí, que es espectacular. Basadas en este mundo de brujería donde transcurre Jana Jag. 35 Calaveras, gran obra publicada por Historieteca. Que uno le gustaría que te mostraran las 35 historias. Totalmente. Se llama 35 Calaveras. Empieza cada historia sobre una calavera. Son y 12. A la calavera 5 o 6... Bueno, y el resto de las calaveras las juntó todas, terminó. ¡No! Son 12 capítulos nada más, me parece. Eso se llama, bueno, maestro, dale, no vamos a estar 35 capítulos con esto, le dijeron los talos. No se me ocurre más. Claro, ¿te acordás? Diego se acordará seguramente de Almanzor. Sí, las 99 muertes de Almanzor. Las mil muertes de Almanzor. Bueno, y son 4 capítulos. Chao. Esa era con dibujos de Rubén Merigi. Sí. Muy buena, muy buena. Barlovento. Hermosa historieta. Sí. Está toda publicada en un solo tomo por Napoleón sin Batallas. Más hace falta ese libro. Muy buena historieta. Creo que acá salió en el 2013. Está agotado hace mucho. Loco Rabia tiene los derechos para republicarla en algún momento. Acero Líquido. Magia. Gloria. Sí. El X-Men del Escorpio. la única vez que Quique y Masitelli hacen villanos recurrentes y subplots. Que es algo que no existe en las series largas de ellos dos. Es verdad. Son cosas que toman claramente del cómic de superhéroes. No literalmente, pero sí conceptualmente. Y creo que hasta lo hacen mejor que Cyber Six, que los toma de modo torpe el tema del villano recurrente y el subplot. Acero Líquido te caga goles. No, y además la historia pasa en varios niveles. Totalmente. Porque el foco está puesto en el protagonista, a veces está puesto en los villanos, y a veces está puesto en esas entidades cósmicas fuera de la historia. ¿Qué está pasando? Y una cosa que me encanta es cómo en los primeros capítulos te presentan a este guerrero y en un momento lo matan y se convierte en ese Acero Líquido. Y me parece como... Capaz estoy frustrado. Se llama, ¿no? El chabón. Lo leí hace mil años, no me lo acuerdo. Estaría bueno volver a leerlo porque me encantó. Pero eso, ¿cómo de golpe una historia que parece que va por un lado, te la cortan y cambian otra cosa? Me parece. Sí, y después tienes el personaje ese que al principio lo detestás, que es el gatito místico. Toda la chapa. Claro. Soy muy fan. Sorete es este personaje y de repente se convierte en como una especie de protagonista. Y es toda la chapa. Bueno, de gatito, mira, soy muy fan de que también lo hacen en Hexburg, que tienen el muñequito de madera que es un rompepelotas. Soy fan cuando ellos meten en historias que tienen un tinte serio. te meten un comic relief. Un comic relief que la rompe. Que decís, me pasó lo mismo que a vos, ¿eh? Yo cuando me acuerdo del día del gato de la serie X, es tipo, qué el pedo que está, y después de un momento ya está. Está bien incorporado, está pasando esto en Hexburg. Ese juego de como soy un gatito, me burlo del protagonista y terminás diciendo, ah, qué bueno, el personaje este que era un sorete en realidad está para mofarse del protagonista. Y por momentos es la voz de la razón, porque el protagonista está totalmente desquiciado y hace unas demencias, y en un momento quiere hacer un genocidio, y el gatito es el que le baja línea diciendo, mirá la pelotudez que está haciendo este chabón. Acero Líquido tiene eso, que va y viene y te da vuelta todo el tiempo, te va sorprendiendo. Es excelente. Bueno, está, como dijimos, para fines de mayo, una nueva edición que inaugura una colección de clásicos de Loco Rabia. Imperator. Gran Imperio Romano. Es más fantástica. La estética es medio de Imperio Romano. Sí. Esa la publicó una editorial peruana que se llama Contracultura, si no me equivoco, pero enrosca con Doello. O sea, acá la distribuyó Doello. Y no sé si no está impresa acá y dice que es de una editorial peruana. Yo creo que fue un quilombo para gambetear a Scuti, que decía tener los derechos. Bueno, nada, se publicó en Perú y acá se distribuyó. Se consigue porque hiciste una tirada grande también de eso. En la fábrica de historietas, por ejemplo, está. No es un libro que esté agotado. Salió hace mucho, pero aún hoy se consigue, es muy recomendable. Sí. Dinastía Maldita. Otra de los greatest hits. Probablemente la segunda historia en conjunto entre Kike y Masitelli, donde también se suma Walter Slavich como co-guionista. Esto se publicó en la Scorpio entre el 89 y el 90. O sea, debe ser de la segunda probablemente que hicieron juntos. Ambientada en el Japón feudal y publicada en Argentina por Mercy, que además le agregó historias cortas de temática ponja, escritas por Gustavo Schimp. Sí. Es muy buena Dinastía Maldita, muy buena. También un protagonista jodido, momentos muy oscuros, muy buena. La última que se publicó en Argentina hasta ahora es Chet Chet y el Abismo Profundo. La acaba de sacar Historieteca, no la leímos todavía, no la podemos recomendar, pero suponemos que está buena. Es protagonizada por aborígenes de Estados Unidos o de Canadá, de Norteamérica. Aborígenes de Norteamérica, una historia mística. Y Kike tiene también Wimpum. Son historias unitarias basadas en la mitología de los aborígenes hechas por Gustavo Schimp. Con guiones de Gustavo Schimp. Pero eso es con Gustavo Schimp. Sí, pero puede estar todo en el mismo libro. Eso lo publicó... Para joder a Fede, nada. Es Loco Rabia. Eso, Loco Rabia con Milenario, ¿no? La coproducción entre Loco Rabia y Milenario. Sí, ese no está agotado, lo vi hace poco. No, se consigue fácil. Lo vi hace poco en el stand de Loco Rabia del evento en el que estuve en Chile, en Concepción. Ah, mira. Él se vendía ahí. Después, El Sigurat. Sí. Eso lo publicó Historieteca. Excelente historieta ambientada en la Asiria mitológica, muy zarpada, también con algunas historias cortas complementarias. Es una serie que en Italia fue súper exitosa, El Sigurat. No sé por qué dura nada más que 8 capítulos, creo, pero es grosísima. Es vieja, ¿no? Es vieja, es del 2002 probablemente, 2001-2002. Los Reyes Chacales, esto lo publicó Radomantes en el 2022. Sí. Es un libro bastante pulenta con la visión de Kike y Masitelli del Egipto mitológico que inventan ellos. Muy buena, muy interesante también. Eso también, copa, que va de la mano lo que te decía antes de esta cosa de ser medio Alan Moore, de tirar referencias. No van al pie de la letra. Y eso que son gente que sabe de historia, es gente culta. Pero no te hace eso, no te hace una historia formal de la biografía de Cleopatra, los mundos sumerios, los mundos egipcios. Obvio. Ellos agarran personajes históricos, reales o ficticios, no importa, pero agarran personajes que existieron, son parte de la literatura, y hacen cosas propias. Es que toman el olor, que parezca de la India, que parezca de Japón, que parezca de Egipto, y en ese sentarse, che, ¿qué crees? Y hagamos una de esquimales. Claro. Y te agarran y se ponen, toman... Bueno, ¿qué hay en el mundo esquimal? Frío, morsa, oso, y en base a eso... Y aurora boreal. Claro. En base a eso que Eduardo empieza a escribir, porque Kike tiene ganas de dibujar esquimales. Y lo está importante siempre es cómo ellos van llevando su forma de vivir la fantasía a distintas culturas y distintas ambientaciones y distintas épocas. Eso es lo más fabuloso que tiene la dupla. Que ellos tienen una forma de interpretar la fantasía y se la van aplicando a distintas épocas y a distintas culturas. Es genial. Y además la inquietud estética de querer... meterse con todo, ¿no? Es decir, bueno, totalmente. ¿Qué nos falta? Bueno, una de... Bueno, Kike, o sea, sin Masitelli, por ejemplo, un día aquí que dijo, che, no hice nunca nada con la mitología de Centroamérica. Bueno, se mandó una con guión propio, que es Esquilache en Xibalbá, que es eso, es la claro. mitología de Centroamérica. Le falta una de cowboys. Y una de gauchos. Sí, de claro. cowboys hay una historia cortita que hizo para el Totem Comics, que está en el libro que editó Raptomantes, que ahora no me acordaré el nombre, sí. que una historia corta está basada en una canción western que es Ghost Rider in the Sky. El hombre de Totem y otros superhéroes. Esa es con guión de Quique. Eso es solo Quique, que hice estrella cortita, pero bueno, ahí tenés sí, algo medio guay. Está buena. Bueno, seguimos con las dos que faltan. Dioses y Demonios, como ya dijimos, se editó hace muchos años en Uruguay, una versión seleccionando 4 o 5 episodios unitarios. Hay mucho más. Hay muchos más de esta mitología que armaron ellos cuando supuestamente solo podían hacer historias unitarias. Armaron como una gigantesca, o sea, colección de unitarios. Mucho de ese material nunca se publicó en Argentina. Mucho está inédito en Argentina. Son esas decenas de unitarios que yo digo que no sabemos dónde están. Muchos son de la colección de Dioses y Demonios. Va a salir por Locorrabia completo el integral de Dioses y Demonios, que va a incluir genial. Lo que ya tenés en el librito de Belero Fuente, que procedés a introducir en el ano. Como venimos haciendo desde que empezó el bloque. Más visitas que el de la papa va a tener. Sí. El mío, ya tenés una biblioteca entera en el ojete. Sí, más voy a abrir el ala Alcatena en tu ano. Una comiquería te puedes poner también en el orto. Ano Comics. vas a tener mejor material que varias comiquerías de las que existen en la realidad. Igual. Les mandamos un saludo aquí, que el que tiene de broma están escuchando esto y pensando que hijos de puta. Se deben estar cagando de risa. Y finalmente, la última que encontré es El Sable y el Laúd. Esto lo publicó la editorial D&D, creo que se llamaba. Sí, no me acuerdo. Una editorial que duró poco, que publicaba en formato de grande, álbum un poco más grande, tiradas muy chicas, que se agotaban muy seguido y se reimprimían en formato en imprenta láser, con una calidad que no es la ideal. Pero por lo menos eran formatos más grandes donde el dibujo de Quique se ve mejor. Sí, sí. El guión es excelente. Igual ese y el que nombraste, el de Quique, solo se conocen dentro todo fácil. No están como desaparecidos. No lo sé. La verdad que no lo sé. Desde que no los distribuyo porque no tengo más la distribuidora, no lo sé. No, te digo porque los he visto. Por eso. Pero sí, eso sí, pueden comprarlo. El Sable del Laúd es una obra medio muy oculta, linda. Muy buena. Que tiene que ver mucho con la música y el amor por la música. La gente que le gusta la música, como Gonzalo Ruiz, la va a disfrutar muchísimo. Y Quique, obviamente, que es muy melómano también. Y Eduardo también. A los dos les gusta mucho la música. Yo me acuerdo el día que me los encontré en Obras, en el show de... ay, la puta madre. No me puedo no acordar. Si meterás una puta te puedo ayudar. Los de Aqualung. Jethro Tull. De Jethro Tull. Sí, Quique es muy fan de... Me arrastró con un chumbo a la cabeza Marcelo Iglesias, que es muy fan de Jethro. Fuimos a ver a Jethro y nos encontramos con Quique y Eduardo. Auspiciaba Pami. Sí. Sí, Corega. Claro, totalmente Corega. Fuimos a Obras y estaban Quique y Eduardo ahí agitando con Jethro Tull. Bueno, muy buen show ese. Así que, nada, ahí entonces tenemos una especie de mapa de las obras de Alcatena y Masitelli. Después, si quieren, como nos sobra el tiempo, y esto es un podcast que puede durar 892 horas, total la gente está muy al pedo y no se escucha igual, podemos cada uno, si quieren, recomendar las que más le gusta o las que menos le gusta para orientar dentro de toda esta gigantesca oferta a la demanda del que quiere empezar a leer Alcatena y Masitelli y dice, che, no me puedo comprar 27 libros, lamentablemente, porque tengo que pagar el alquiler, la comida, zaraza. Yo creo que más o menos lo fuimos haciendo. Yo tiré nombres. Ibas nombrando, yo tiré nombres, pero si tengo que hacer un ejercicio rápido de pensar obras que se consiguen hoy, porque yo nombré Esquizópolis, Jan Ajak, que los consigue de orto, pensando en libros que sí están reeditados... ¿De orto o en el orto de Fede? El orto, el orto de Fede. Pueden venir a mi orto y ahí van a encontrar todas las obras. Está siempre de oferta. uno que lo estoy leyendo ahora es interminable, por suerte. Hexmoor. Sí. Me parece brillante. Me pasa esto, me pasa ese discurso, ese diálogo medio obvio, medio estúpido que es... Leo un libro y digo, uff, es espectacular, es lo mejor que leí de ellos. Después leo otro y digo, no, pará. Ya no es más acero líquido, es este. Y capaz cuando termine Hexmoor y leo, no sé, Shankar, digo, no, pará. Shankar es la otra obra maestra. Creo que si me preguntás a mí si Hexmoor, acero líquido... Perdón, creo que vamos a estar de acuerdo que nunca el factor que determina cuáles son las mejores obras son los dibujos de Quique. Los dibujos de Quique siempre están a un nivel... Sí. Superlativo. Bueno, no podemos decir, no, en tal Quique se tiró a menos, tal me gusta menos porque el dibujo. No hay ninguna en la que el dibujo sea el que. Ah, no, en este siempre está, como hablábamos antes, de esa búsqueda de Quique de asimilar la, el mundo fantástico, sí, a su dibujo. Tipo, bueno, acá le meto una impronta de África, en esta, sí, le meto la impronta japonesa, en esto le meto la impronta... Bueno, eso me eso encanta. Lo hacen todos. Entonces, sí, no, sí. Hay alguno en el que lo hará un poco más, un poco menos, pero eso, sí, está siempre. No es el dibujo de Quique lo que determina, no, cuáles, no, son las mejores historias. Eso no. Entonces... De hecho, me volvió loco eso en Dinastía Maldita verlo aquí que haciendo tipo Yukio-e, ese estilo de pictográfico. No, un estilo pictográfico japonés clásico, el típico, sí, cuadro japonés que ves. Dices, Kiki está haciendo esto, es una locura. No. Eso es verdad, la metamorfosis de Kiki con el género es para aplaudirlo, pero bueno. La de aborígenes, de boludo, cuando hace la Wimpum y decís, ah, la mierda, lo que está dibujando, sí, este tipo, en todos los números, encuentra una forma de amalgamar su estilo con, sí, el mundo real al que mete en la fantasía, ¿no? Para mí, bueno, rápido, te voy a hacer un top 3 al catenófilo fácil de conseguir y masteriano también. Yo creo que tendría que volver, para hacer un top 3, tendría que volver a leer todas las obras juntas y internarme un mes leyendo los, sí, 27 libros. Y ahí te lo puedo decir. Porque un mes no me alcanza. Hay, bueno, algunas que leí hace 25, sí, años, ¿entendés? Algunas, sí, las leí, quizá, la Z la leí en la Scorpio cuando salí, después no la leí, claro, nunca más. Es difícil. Pero bueno, pensando rápido, para mí es Acero Líquido, que te dije, lo leí cuando lo compré en 2015 y nunca más lo volví a leer. Es un libro que Acero me Líquido, creo que vamos a coincidir todos. Sí, creo que no es obvio. Creo que es la obvio. Si no es la mejor obra de Alcateni Masitelli, le está muy cerca. El palo, pero para mí Acero Líquido. A mí Acero Líquido me emociona muchísimo. Me doy cuenta que no es la típica obra de Alcateni Masitelli, ¿no? No, rompe mucho el molde de ellos mismos. Y otra que no me parece muy obvia, que me encanta, que me estoy hablando ahora, que ojalá reiten pronto, para hacer mi top 3, es Metal Unterra. Metal Unterra es precioso. Los unitarios, los 5 primeros Metal Unterra, sí, son bellísimos. Cómics, sí, sí, con un nivel de corazón con muy poesía. Pocas veces visto. Pues eso es una cosa que tiene Masitelli, que le pone mucha poesía a la aventura. No es la aventura rústica de, claro, Columba, ¿entendés? O de otras historietas, el Scorpio, sin ir, claro, más lejos. Tiene poesía. Cuando hay genocidios, no es nada más el genocidio. Es el genocidio. Es muy triste. Y la... Y hay una mirada poética a la tragedia. Hay una mirada poética a los garches, incluso. Hay una mirada poética a la rosca palaciega, sí, sí, donde todos se cagan entre sí. Hay una mirada. Es como. Tiene una. Y además, esa cosa filosófica, sí, de Masitelli. Viste que en los bloques de texto el chabón habla del poder, sí, de la ambición, de la amistad, del amor, del honor, del terror. No. Bueno, habla de cosas muy trascendentales. Bueno, cuando tendrás que... En el marco de una, sí, aventura de machaca, supuestamente, ¿no? Con monstruos y, sí, y criaturas y palacios y ejércitos. Cuando ves que el Segura se publicó en 2002, es imposible no pensarlo con lo que pasó en Argentina en el diciembre de 2001. Totalmente. Hablan mucho de la caída del poder y la corrupción. Y, totalmente. Los hijos de puta están escribiendo los que nos pasó a nosotros... Para Europa. Exacto. Y en un contexto totalmente, sí, totalmente limado, claro, de fantasía bizarra, pero sí, sí. Más allá de Acero Líquido, yo creo que las que más me impactaron en el momento que las leí y que puedo decir están en mi top 3, te pongo Travesía por el Laberinto y Barlovento, seguro, para completar ahí con Acero Líquido. Creo que son de las más interesantes. Barlovento me encantó, como lo que decía antes, cómo toma todos los elementos del mar, pero hay un guión, una historia que te va atravesando todo, sí, y que, claro, hace que todo tenga sentido. No es solamente el monstruo de la semana, claro, ¿entendés? Oh, bueno, che, vamos a meter algo del mar. No, todo está relacionado y la historia avanza. Claro, no es el Capitán Nemo de fondo diciendo hola, ¿qué tal? Y no, se va. Tiene sentido, claro, con lo que pasa. Claro, claro. Hay un protagonista al que va viviendo un montón de aventuras. Está muy bueno. Y bueno, Travesía por el Laberinto también. Travesía es hermosa. Y Fede te va a nombrar todos unitarios. Sí, yo iba a decir que digo, que sin caer en Travesía o en Acero Líquido, o Metal Unterra, que ya las nombraron. Sí, yo dije que mi favorito es el de La Noche 1001, 1002, sí, digo, que viene lindo, junto con Los Jinetes. Que Los Jinetes está bien, pero las otras, esa serie de unitarios, me son parece maravillosos, sí, sí, y es de las cosas que más me gusta de la dupla. Entonces yo te iba a preguntar si habías hecho los deberes y sabías cuántos unitarios escribieron Masitelli. No. Creo que ni ellos saben cuántos escribieron. Yo creo que ni ellos saben, pero deben ser seguro más de 40. Claro. No, aparte de mirar esto, ¿no? Que te hacen unitarios que tienen un sentido universal que ya no los pensás como historias, sino como, una serie. Claro, claro. No, no, porque estaría bueno de pronto unos libros. Los cinco episodios de Metal Terra son unitarios. Son unitarios. No hay nada que los una excepto tipos de metal. Metal, claro. Totalmente. No hay nada que vos digas, ah, esto es la misma continuidad. Simplemente es un mundo donde solo existe el metal. Y es muy loco que... Inéditos, ¿cuántos hay? Un montón. Seguro. Unitarios. Ah, sí, en Argentina. Y yo creo que sí, que hay muchos. No, no, sí, afuera no, obviamente. No, no, yo creo que hay muchos. O sea, se podría hacer una antología metiendo todas las falopas. Y ni hablar la cantidad de unitarios que hay de Quique con otros guionistas. No, o sea, bueno, sí, claro. De Quique con otros guionistas hay un montón, ¿eh? Con Gustavo Jim ya vimos, pero hay, no sé, con Ricardo Ferrari. Hay que sacar la revista El Catena. Entonces, una antología de Quique con distintos autores. Bueno, Utopía todo. Quiso hacer algo así y iba a sacar 6 libros por año. Y... Salieron tres años. ¿Cuatro? 4 años. Sí, igual está sacando todo años. Medio que hasta ahora son todas sagas, no hay una antología. No, hasta ahora son todas. O sea, hasta ahora nos sacaron un podés llamar a Arlequín y Cascabel con un tomo antológico, pues son dos historias. No, bueno, está bien, pero son dos sagas, pero nada, sí, el otro también tiene la Fortaleza Móvil y el mundo subterráneo. Y el mundo subterráneo, sí. Digo, dos sagas ambientadas en el mismo universo. Dos sagas ambientadas en el mismo universo, sí, pero digo, pero no esas tienen... son de Barreiro, ¿no? Sí, que nunca se hizo la tercera parte, es una saga que quedó inconclusa. ¿Y vos, Andrés, tus favoritos? No quiero entrar en la trilogía Metalum Terra, Travesía por el Laberinto y Acero Líquido, porque son tres obras del 91, ¿entendés? Y pensar que de los 35 años todo lo bueno se concentra en unos 18 meses del 91. No, por eso 92, yo dije, me parece las medio... que más me sorprendieron en el momento que las leí, ¿entendés? Claro. Yo creo que la más potente como historieta que vos le das a cualquiera y se enamora y se vuelve loco y la lee muchas veces, es Acero Líquido. Pero después de eso hay muchas cosas muy buenas. Sí, En general... Sí. No, Fede habló de La Noche Menuda en 2003. Yo suscribo, es espectacular. Si tengo que agregar eso, también la agrego. Es muy, muy linda. Rascarse y Quinar a mí me gustó mucho. A mí me gustan mucho las de rosca política. En general, cuando hay intrigas palaciegas, ¿viste? La princesa que le mete los cuernos al emperador con el tal chabón. Bueno, eso siempre me parece entretenido. Y eso está en muchas historias de ellos. Me parece... Como el personaje que tiene que hacer varias pruebas para lograr algo. Eso también se repite mucho. Claro. Bueno, es lo que decía antes que me encantaba de Yana Yaga. Que también tiene mucho de intriga política. Totalmente, Yana Yaga. Pues la mamá de Yana Yaga es la protagonista, en realidad. Sí, claro. La primera parte, la mamá de Yana Yaga es la re protagonista, que es una hija de puta. Claro. Sí, sí. Pero eso, digo, entre el medio de un camino del héroe protagonizado por un mago, pasan cosas... De tinte político alrededor. Totalmente, sí, sí. Bueno, así que no sé, no me puedo quedar con una. Cada vez que leo una me pasa que digo, chau, esto es maravilloso. Esto te pasa lo mismo a mí también. O sea, hay que encerrarse y leer todas las obras juntas hay y ahí que decir, todas, bueno. Todas, tal cual. Noches de falopa, encierro. Bueno, nada, recomendamos. En el fondo, uno siente que está buenísimo que aquí que lo edite todo el mundo, pero quizá hubiera sido mejor o no. Que yo creo que una sola editorial. Haga como y te publique y tenga todas las obras de Alcatén en su catálogo y estén siempre disponibles, ¿no? Sobre todo. Bueno, siempre disponibles en Argentina es muy difícil. Hablamos de una utopía y claro. No del editorial. Bueno, sino creo que lo que te compro como utopía es que todo lo publique una misma editorial para tener todos los libros en el mismo formato. También, sí. Porque es muy incómodo que los libros vayan cambiando de tamaño. Nunca salió una colección Alcatena en España. ¿No pegó Quique en España? No pegó Quique en España porque no lo conocen tanto. Lo conocen como un dibujante de Marvel. Sí. Claro. O a lo sumo de Conan. O de DC. Claro, como un dibujante que colaboró con Estados Unidos. Recién este año yo creo que se va a empezar a publicar algo de... Probablemente empiecen con lo de Barreiro, porque Barreiro es mucho más conocido que Mazzitelli en España. Porque ahora hay una colección en... Ah, Dolmen, sí. Dolmen tiene una colección que se llama... No me acuerdo, Tinta y Tango, Tango y Tinta, acá, una cosa así. Que es una colección de historieta argentina. Sí, sí. Todos los meses sacan algún título de historieta argentina. Este mes, por ejemplo, sacaron por primera vez en la historia de España Sherlock Time. ¿Vos podés creer que Sherlock Time no estaba publicado en España? Mira. Parece una pelotudez. Acá sería bueno tener una edición buena. Sherlock Time no estaba publicado en España, lo publicó ahora Dolmen. En esa colección aparentemente van a meter algo de Quique, pero yo creo que van a empezar con lo de Barreiro, porque Barreiro es mucho más conocido que Eduardo en España. Claro. Y ahí... Cuando vean eso se les va a parar la pija a los gallegos, pues no son boludos. Van a decir, esto está buenísimo. En Francia se está publicando lo de Quique. Sí. Se publicó One Pony Wingams, Rascasas por un lado, Quinara por el otro. Y no sé si alguna más. Creo. Sí, pero sí, se está publicando bastante porque le está yendo bien. De hecho, Quique estuvo ahora invitado en un festival en Bélgica por la editorial que lo publica en francés y le fue bárbaro. Firmó bochas de libros. Así que bueno, se está expandiendo de a poco el alcatenismo por el mundo. Está muy bien. Es que tiene una cosa interesante, que no, no, no, más allá de que haya laburado en DC, Marvel, no importa, no tiene un estilo que uno pueda decir está anclado a un mercado. Es bastante universal. Y ni hablemos los guiones de Eduardo. Laburó mucho para editoriales de la India, sí, sí. También con guionistas de la India. Bueno, tipo... Y tiene un estilo de dibujo que es único, ¿no? Que vos sí, lo totalmente. Ves y dices, este es Alcatena. Y nadie más que Alcatena hace el estilo Alcatena. Cada tanto trabaja con guionistas chilenos con obras que salen en Chile y que acá no se conocen. Bueno, el mundo de Quique es más amplio que esto que estamos hablando. Sí, obviamente. Tiene obras con guión propio y con otros, con otros guiones. La idea era hablar de la dupla, Alcatena Mazzitelli. Claro, 35 años de Alcatena y Mazzitelli. Y le estamos poniendo todo ahí. Después también, explorar las obras de Mazzitelli sin Quique sería infinito. Sí, hay 892.000. Así que bueno, vamos cerrando este segundo bloque. La gente que nunca leyó obras de Alcatena y Mazzitelli, wake up. ¿Qué? Es hora de que se despierten y que entren en esta magia de fantasía, aventura, emociones y dibujos gloriosos. Y recorran algunos de estos mundos que les estamos presentando. Vamos a una canción y enseguida venimos con el bloque de las recomendaciones. Basta de canciones, por favor. Último bloque de este podcast número 182 y es, como siempre, la hora de las recomendaciones. En este caso, como venimos haciendo a lo largo de este año, festejando de alguna manera los 30 años de Comiqueando, sumamos a la mesa a alguien que pasó en algún momento por el staff de la revista y que, bueno, viene a participar un poco del podcast después de no hacerlo nunca o no haberlo hecho en muchísimos años. En este caso, le damos la bienvenida a Martín Casanova. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué haces, Andrés? ¿Cómo estás? Bien, bien. Vas a tener una intervención radial en la que nadie te va a preguntar por qué no salen tal título de OVNI, por qué los libros son caros, por qué ese formato de mierda, por qué las traducciones, por qué esto y por qué lo otro. Porque todo esto no vas a tener que contestar hoy porque vamos a hablar totalmente de otra cosa. Así que bienvenido y prepárate para una experiencia distinta. Dale, gracias. Me sacás de mi elemento un poco, pero bueno, voy a ver qué puedo hacer. Totalmente, es un poco la idea. Venís a otra zona de confort, que es la de hablar de historietas así con gente del palo, recomendar cosas que te gustan y contarnos un poco tus lecturas. Y laburar algo poco confortable como es ser parte del staff de Comiqueando. Sí, totalmente. Como antes de que estuviera subido al pony. Al no estar en la mesa, te salvás también de que Fede te manosee por abajo de la misma. Así que es una muy buena forma de participar. No sé quién quiere empezar con las recomendaciones. No sé si vos, Martín, querés empezar con las recomendaciones. Si no te molesta, me gustaría arrancar. Bueno, dale, te escuchamos. Dale, voy a hacer un prólogo, digamos, a mi reseña. Porque me siento la obligación de explicar cómo llega Alien Books a publicar Valiant. Esto tiene muchísimo que ver para mí con la revista Comiqueando. Yo era lector de la revista de Comiqueando en los 90, como muchos, como Fede también supongo, y de a poquito demandó cartas y por ahí encontrarte a vos, Andrés, en algunos eventos. Y unos dibujos mandabas también, unos dibujos bastante dibujos. Bastante dignos. Para ser un pendejo de 14 años eran bastante dignos. Era un poco más grande, pero sí. Ah, bueno, si eras más grande era una mierda. Pero bueno, así fue que empecé a participar de la revista Comiqueando. Y llegó un día en el que llegó el 2001, una crisis, la revista cerró. Y hinchándote unas bolas para ver cuándo volvía. Aunque sea en digital, medio en chiste, un día me dijiste, bueno, si no quería hacerla yo, y así empezó la Comiqueando Online, que después se convirtió en revista. Para sacar la revista hubo que crear una editorial, que fue Domus Editora. Y ahí empezamos a publicar mucho material nacional, y un pibe que también era del palo, que trabajaba para una editorial llamada Gárgola, agarra y dice, che, acá alguien publicando historieta, o sea que hay un mercado acá, me voy a poner a hacer yo también historieta. Y así empieza con Gárgola a sacar especiales de historieta y un día sale su propia editorial, que es Omnipress. Yo creo que tuvo mucho que ver con todo ese intento de vivir de la historieta y de todo lo que aprendí yo y lo que me inspiró la revista Comiqueando. Estoy, a pesar de que nunca me lo dijo, no le estimó el chiesto, yo estoy convencidísimo de que él se inspiró en lo que estábamos haciendo en Domus. Y así fue que él fue creciendo con eso, consiguió Marvel, consiguió DC, armó una especie de filial en España con Monstruos, y finalmente empieza con este emprendimiento en Estados Unidos llamado Alien Books, donde finalmente empieza a publicar Valiant. Es como que Valiant Entertainment decide tercerizar su línea de historieta, porque ellos les interesa hacer otra cosa, quieren hacer videojuegos, cines. La verdad que el tema de la historieta no le estaba dando la suficiente bola y le servía mucho más que alguien mantenga las licencias vivas. Así que si bien estas son cosas que por ahí se ven cuando uno mira hacia atrás y empieza a ver cómo se van conectando los puntos, yo no tengo ninguna duda de que la Comiqueando, en mi caso en particular, me ayudó a estar donde estoy yo hoy, viviendo el cómic, editando, y estoy prácticamente convencido, y por ahí es polémico porque no van a estar todos de acuerdo, en que también tiene que ver con todo lo que fue creciendo mucha gente del palo paralelo, como fue el caso de Matías con OVNI, que lo vivió en Alien Books. Así que, como no podía ser de otra manera, siendo que ahora estoy trabajando con los cómics de Valiant, quería aprovechar que mi recomendación sea un cómic de Valiant, porque yo no pude ir un poco de adentro. Y no, esto se va a la cabeza. Ya estamos compartiendo la culpa de que existan estos cómics de Valiant con esos personajes de mierda. ya nos está salpicando. No, mentira, te estoy jodiendo. No, a mí la verdad que no me interesa lo más mínimo el universo Valiant. Me parece un aborto talidómico, una cosa que nació muerta, que tiene menos onda que un renglón y que no lo levantás con nada, ni con los mejores autores argentinos, ni con la mejor voluntad, yo ni con Peter Milligan. No lo levantás con nada. Yo creo que muerto. Sí. Yo creo que sí. Vos primero escuchá mi recomendación. Dale, te escucho. Sacá tus propias conclusiones. Valiant publicó hace unos años, cuando venía ya como publicando muy pocas cosas, con un poco de capa caída, tuvo un cómic muy bueno escrito por Dennis Kamp, que corríjame si me equivoco, pero creo que ahora está escribiendo en Marvel, está por escribir en Marvel, creo que Ultimate iba a ser. Y hizo un cómic muy bueno, que era el primer cómic que era calificación para adultos de Valiant, que fue Bloodshot Unleashed, que era básicamente Bloodshot con violencia y con puteadas, pero totalmente explícito. Cómic hiper violento, pero a la vez muy bueno, con un contenido bastante profundo. La verdad es que me resultó muy interesante. Duró 4 números, Dennis Kamp lo tenía pensado como una serie regular, pero bueno, fue, no sé, creo que fue pandemia y un quilombo de reestructuración de Valiant y quedaba ahí. Pasan los años, llega Alien Box para continuar con la publicación y bueno, estaba abrió un guión dando vueltas, 2 números, dando vueltas, el 5 y el 6 del 8 de Tranlist, que decidimos, bueno, vamos a arrancar con esto, Dennis Kamp es un tipo conocido, tiene sentido continuarlo. Sí, conocidísimo, sale, el número 1, después de Alan Moore viene Dennis Kamp. Dejate de joder, Martín, bueno, por favor. No llegó todavía a la parte que yo quiero recomendar, estoy haciendo otro... Pareces el Dr. Sachs, boludo. Para llegar a lo que querés decir, me estás dando 76 vueltas por el universo. Si me conocen, ¿para qué me invitan? Bueno, si saben cómo me pongo, como decía el meme. Claro, tal cual. Bueno, la cuestión es que este primer número de esta segunda miniserie que se llamó Launches Unleashed Reloaded, escrito por Dennis Kamp, la dibuja Álvaro Nuevo. Interesante, pero quizás no fue lo suficientemente fuerte como para un número uno. Este muchacho, Dennis Kamp, que ya dijimos que era el segundo después de Alan Moore, no podía comprometerse a escribir más números porque estaba súper solicitado. Entonces, estaba la duda de si el segundo número salía por Dennis Kamp o no, y decidimos, bueno, vamos a hacerlo esta vez que lo escriba Mauro Mantega. Entonces, Mauro, le comentamos que íbamos a hacer este cómic, y cebadísimo, le encanta la idea, se lee todo Bloodshot y empieza a escribir su guión. Y ahí empieza el cómic que yo quiero recomendar. Hay que canonizarlo si se leyó todo Bloodshot. No, Mauro es lo más grande que le pasó a la historia argentina. Más grande que derecha. Bueno, la cuestión es que Mauro hace su guión, pero pone toda la carne al asador. O sea, vos lees el primer número de Dennis Kamp, que no es malo, pero al lado del segundo número que escribe Mauro, no tiene nada que hacer. Mauro agarra y en viñetas te cuenta historias que podrías hacer un cómic entero o una miniserie solo con lo que él tira en una sola viñeta. Es algo que a mí siempre me gustó, que lo veía mucho en Morrison, eso. Y creo que Mauro tiene como esa onda... Y esas cosas que a mí me gustaban en los 90, de Morrison, de Garth Ennis, de Warren Ennis. Y eso, por supuesto, es un cómic súper adulto, mantiene todo ese nivel de violencia que tenía, pero tiene mucha exploración del personaje. O sea, más de uno que nos está escuchando pregunta si eso se va a publicar en castellano. Sí, se va a publicar en castellano por Monstruos, que es la que tiene los derechos para publicar Valiant en español. Bien. Lamentablemente va a salir en gallego. En tapadura, bueno, y esas cosas ridículas. Sí, seguramente, sí. Y va a terminar eventualmente llegando acá. En cantidades microscópicas y a precios de lesa humanidad. El que lo quiera lo va a poder conseguir. Está muy bien. Eso seguro. Y bueno, como te decía, Mauro pone mucha introspección y empieza a encontrar mucha lógica a los poderes del 8, de sus habilidades, y a darle vueltas de tuerca, a encontrar habilidades que tienen mucho sentido para lo que es la historia. Y realmente Mauro se convirtió en experto en Bloodshot e hizo la mejor versión de Bloodshot que existe. Bueno, yo soy fan de Mauro, pero detesto Bloodshot. ¿Vos decís que me puedo llegar a enganchar? Yo creo que vos tenés que hacer el mismo camino que hice yo. Tenés la medicina de Discam, te la tenés que bancar. Dejate, y ves el proceso del cambio. Ahí ya me mataste, ya me cobraste un peaje muy caro, Martín. Bueno, pero justamente lo que hace Mauro es mejorar un montón. No podés no leer. Vos decís que te hace la lección de anatomía de Bloodshot. Yo estaba pensando exactamente lo mismo, boludo. Estaba pensando No lo pude decir mejor. Es exactamente eso, es la lección de anatomía. Pero tenés que haber venido leyendo para poder apreciar todo lo que él hace. Dios mío. De hecho, el número 3, que no salió a la venta todavía, porque acaba de salir el número 2, sí. Y lo me dice, no, Mauro, yo ya leí el número 3 porque se entró en imprenta hace poquito, la semana pasada, y es espectacular lo que hace. Tiene un cliffhanger hermoso y retoma un montón de cosas de la primera miniserie que hizo Danny Hunt, entonces necesitas leerlo. Si bien creo que se banca muy dignamente como historia independiente, toma mucho de eso, y si no lo lees, no lo aprecias tanto. Y ahora falta solamente el número 4, que vamos a terminar de armar en el próximo mes, que tanto el número 3 como el número 4 están dibujados por un chico boliviano, Rodrigo Rocha, que lo conocí en la Crack, en la última edición, que estuve mirando carpetas, y la verdad que fue un descubrimiento. Es un pibe que me hizo acordar un montón a John Gordon Murphy. Me parece que es un pibe que la va a descoser. Es como un diamante en bruto. Es muy bueno. Hay que ir encauzándolo. Es un pibe súper, súper humilde, pero dibuja muy bien. Muy bien las escenas de acción. Así que yo disfruté un montón leyendo este cómic. Hacía mucho que no me enganchaba tanto con un cómic. Y aparte, me sorprende porque yo estoy como medio adentro y voy hablando con Mauro. Y Mauro es un tipo súper, súper inseguro. O sea, muy creativo, Mauro, pero la verdad es que, bueno. Súper creativo, pero no se da cuenta de lo grosso que es. Pues vos hablas con él y te pregunta, che, ¿te gustó el guión? ¿Por qué no me dijiste nada? Entonces cree que por ahí, como no le dijiste nada, es que no te gustó lo que no se sirve. Y el tipo tiene tanta creatividad y tiene tantas ideas. La verdad que mejoró un cómic que para mí era muy bueno, pero lo hizo excelente. Ya que vos ahí laburás de editor, te pregunto, Martín, disculpame. Sí. ¿Mauro escribe los guiones en inglés? ¿Se los traducen? Él escribe los guiones en inglés. Es un inglés que por ahí necesita correcciones. Y la editora senior de Alien Books, que es Lisa Hawkins, ella pues, le mete un poco de retoque. Pero la verdad que Mauro se la banca muy bien. No sé cómo llega a ese resultado, si usa Google o inteligencia artificial o qué, pero no, él lo escribe en inglés, pero aparte Mauro es como que busca mucho la palabra correcta, incluso cuando está escribiendo en inglés o incluso cuando hemos publicado cosas de él que salieron en español y otra persona las trabaja en inglés, él también se mete mucho en eso y si no esta palabra no representa lo que yo quería contar, me gustaría esta otra, y en ese sentido Mauro también es súper detallista. Bueno, me pone muy contento por Mauro, porque sé que él es muy fan del mainstream yankee y estar publicando en editorial yankee haciendo personajes yankees le debe parecer genial. La verdad que Bloodshot es una cosa que no, para mí no tiene razón de ser. Es una resaca chota de los 90 que casi te digo, no le encuentro ningún sentido que se siga publicando uno hoy. Sobre todo cuando tenés autores como Mauro que pueden crear cosas 20.000 veces más divertidas que Bloodshot, más ingeniosas, más copadas, más jugadas. Pero bueno, me imagino que habrá un público que quiere seguir leyendo las historietas de estos personajes chotos de los 90. Y en ese sentido, ponerles buenos autores argentinos puede ser una buena apuesta. Decime si no hubieras dicho algo parecido de Animal Man. Morrison y te lo da vuelta como un guante. Totalmente, Animal Man era un personaje que no tenía ningún sentido hasta que lo agarró Morrison, totalmente. Eso nos enseñó que no hay malos personajes, hay nada más malos guionistas. Pero a priori vos me decís, léete un cómic de Bloodshot, y yo te digo, déjate de joder. Pero no está para eso esta sección. Sí, sí, es un poco para recomendar. Sí. El tema es que se consiga, ¿no? Vos me estás hablando de un número 3 y un número 4 que todavía no existen. Pero bueno, el 1 y el 2 están y está esa miniserie previa que vos decís que está buena, así que me imagino que, bueno, que habrá gente a la que le interese como para irla a buscar. No sé si tenés algo más para recomendarnos, Martín. Puse todo en esto, Pusiste no sé si todo. Bueno, leas, no te hagas problema. Podés. Quedé agotado. Sentite libre de intervenir y de interrumpir durante las recomendaciones del resto de la mesa. No es esta la despedida tuya en este bloque, sino que podés participar de lo que queda de acá en adelante. Vamos a escuchar. Dale, buenísimo. Vamos a escuchar lo que tenga para recomendarnos Gonza. Gonza, te escuchamos. Dale, bueno, Gonza. Tengo un solo libro, porque la verdad. Sos un choto. Entre que estoy leyendo novelas. Me enganché. Ahora leo novelas. Sí, leo novelas. TV y novelas, leí la revista esa. Ahora soy adulto, se me para la pija y leo novelas. No, bueno, me enganché mucho leyendo el libro de Pynchon. Volví a leer Duna de Herbert. Estoy leyendo. Lo que estoy preparando para el próximo número comiqueando, que tengo que ser honesto, si estoy leyendo muy lento, pero. Bueno. Va a llegar a nota de va forma. A llegar a tiempo, sí. Pero me di. Yo nunca te cagué. No, yo no soy Fede Velasco. No, ya sé, al lado de Velasco. Nunca lo cagué tampoco. Vos sos el colaborador más puntual. Salvo esa noche en el pecho, pero porque me lo pidió. Ay, qué hardcore. Pero me di el tiempo y un lujo de leer Daikiri no. Daikiri no, la novela gráfica de Gustavo Sala que no existe en papel. Sí, que no existe en papel, lo cual me parece una osadía interesante. No es nada novedoso, ya Gustavo publicó 3 libros en digital. Uno creo que era de bocetos, el otro no me acuerdo, pero no es la primera vez que Gustavo incursiona en la idea de publicar su material en digital. A ver, es interesante. Una vez no piensa mucho en cómo la novela, el humor puede entrar en la novela gráfica, y Gustavo es una cosa increíble. Para mí es increíble porque yo soy muy fan de él. Me gusta cómo dibuja, cómo remata, de qué elige los chistes. Los besos de lengua que da. Sí, es un gran besador. Y Gustavo es una cosa en Daikiri no que es. Empieza con un chiste, y ese chiste se tira hasta el infinito por 140 y pico de páginas. Es un cómic que él confiesa lo hizo improvisando. Empezó con una viñeta y le dio para adelante. Un stream of conscience. Exactamente. El arroyo de la conciencia. Hice una nota para Official Media que va a salir pronto donde usé ese término que me parece que le queda justo. Muy buena la última de... De Mati Mir de Jagged Day. Sí, muy sí. Muy buena. Me quedé con ganas de ese cómic que Muñones dejó colgado como tantas otras cosas. Tal cual. Nada, Daikiri no... Puede ser desafiante para aquel que... No sé, no se banque leer el humor por tanto tiempo y más... Una idea de repetición que tiene Gustavo que es alucinante. Eso empieza con un chiste, lo estira, de repente la historia corta y vuelve con el mismo chiste con el que empezó y ese chiste va por otro camino. Tenés que ser muy fan de Gustavo Sala para decir, este libro es espectacular. Personalmente para mí es un libro que lo voy a nominar como mejor libro de humor gráfico, mejor dibujo. Mejor publicación, digital. Porque me parece que es un librazo. Lo que hizo Gustavo para animar. Pues también es eso, ¿no? Esto se consigue mandándole un mail a Gustavo Sala. Él te manda un link para que vos le pagues. Claro, son 3.000 pesos, no es nada. Una chaucha. Nada, parece, es algo difícil que en la historieta tradicional se experimente tanto, ¿no? Uh-huh. Generalmente la historieta improvisada queda más para cosas como... ¿cómo se llama lo de los franceses, lo de la asociación? Sí, ya sé lo que me decís. Tu hermana, no sí, me acuerdo. Sí, sí. Que hacen historias que son abstractas en el sentido puro de la palabra. Gustavo es una historieta convencional improvisada. Perfecto. Es loquísimo. Y rápido. Parecido a lo que hizo en Parto de Nalgas con Ignacio. Claro, pero esto solo. Y una cosa que también voy a nominar seguramente como mejor dibujo, mejor publicación, es Q de Santiago Musetti. Yo esto lo leí hace 1000 años, pero me puso muy contento que Historioteca lo vaya a editar ahora acá en Argentina. Edición argentina de historieta sí, extranjera. Uruguaya. Claro. Librazo Q. Librazo del año 2018 que ahora se edita sí, en creo Argentina. Que sí. Yo lo compré en pandemia, no sé cuándo salió, 2018. Pero sí, de pedo. Hermoso. Lo tenía pulido ahí en la comiquería, se lo pedí. Por favor, vayan a comprar esa preventa. Muy buena historieta. Sí, no sé si hay más de Musetti, lo cual es una pena, pero... No hay más de Musetti. Es espectacular. Compren esa preventa porque la van a pasar bien si son fan de Quiroga, sobre todo. Aunque es una muy buena historieta por otro lado. Sí, pero totalmente. Bueno, yo soy fan de Quiroga, así que también lo disfruto el doble. Eso. Tengo para decir ahora. Muchas gracias. Vamos con Fede. Bueno, yo tengo una recomendación que en realidad son dos. Porque son así las cosas. triste. Volví al primer amor y leí... La masturbación. Sí, más allá de eso. Digo, la papa. El sexo con hortalizas. El sexo con hortalizas, tal cual. No. Y leí los últimos cómics que escribió Kevin Smith de las Q-Universe. Y me enteré medio de casualidad porque salió hace poco... El último número de la segunda miniserie, por eso digo que es una de recomendar, pero en realidad son dos. Y nada, y ahí me acordé que antes había salido una primera que no había leído. Perdón, ¿cómo se llama la miniserie? Quick Stops. Quick Stops. Y bueno, nada, y me fui. ¿Con Phil Hester? Y a leer las dos. No, Phil Hester hace un número de la primera y el dibujante de la segunda es. Aban, uy, no, tiene un nombre rarísimo, es medio indio o algo así, es impronunciable. Juan Carlos Arlanga. Sí, sí, no importa. La idea está buenísima, pero lo que me sorprendió realmente es la magnitud que alcanzó Kevin Smith. Porque vos lees esta miniserie y, eso que está flaco. Y es tan críptica, digo, y tan metida en su universo que vos decís, ¿para qué una editorial como Dark Horse publique esta miniserie la primera miniserie son historias cortas de algunos de los personajes de sus películas. Digo, gente hablando, básicamente. Básicamente. Pero espera, ¿estos son cómics de hace poco? Sí, sí, son del año 2000. Creo que una miniserie terminó hace relativamente poco y la otra es del año del 2022. ¿Pero sigue con el mundo Mallrats Dogma o ya está sí, metiendo no, no, de no, no, Taz, es eso. No, el, no, el detective Morse. No, no, es el Ask Universe. El Ask Universe es okay. El de Mallrats, Jay, Silent Bob y qué sé yo. O sea, son cuatro números la primera miniserie que cuentan. El primero es en una Comic-Con, cuenta Holden el origen de Blood Money Chronic. Después en la segunda te cuentan el funeral del primo Walter, ese el que se desnucó autofelándose. Bueno, te cuentan en el funeral que porque el chabón usa la anécdota dos veces, es primo de Randall y de Brody. Entonces te cuenta cuando se juntan Randall y Brody en el funeral del tipo y es toda la charla de ellos en el funeral del tipo. Muy bueno. Después te cuenta una historia de uno de los protagonistas de Clerks 2 que es el pibe este nuevo que entra, Elías, en un campamento cristiano. Sí. Pero, o sea, claramente Dark Horse lo publica porque sabe que divertido. Kevin Smith vende con su nombre, haga lo que haga dentro. Sí, sí, pero es críptico. Digo, si vos no estás muy empapado con estos personajes y demás, no entendés un choto. No entendés un choto. Y la última es la reunión familiar de los Hicks, donde Dante, el protagonista de Clerks, viste que en Mallrats aparece un Jill Hicks, que es el mismo actor sin barba, haciendo otro papel en la rueda de citas. Bueno, y te dicen que todos los primos se parecen y tienen la misma cara, básicamente. Entonces el tipo va a la reunión familiar donde se encuentra con todos sus primos, que básicamente son iguales que él, pero exitosos. Y hay uno que labura en MTV, uno que labura... Porque además está ambientado todo en los 90, ¿no? Muy en el momento que pasó esto. La verdad es muy divertido. Los dibujantes son buenos en general. Hay un número que dibuja Phil Hester. Está muy piola, pero es muy para el fan. O sea, claro. Es una recomendación para el nicho del nicho del mega nicho. Y bueno, a ver, qué sé yo. Si te gusta Kevin Smith, está bueno y lo vas a entender y lo vas a disfrutar. Y la segunda miniserie ya es una historia única que es hiper turbia y súper ida al carajo, que es el origen de Movie. Movie se llama, ¿no? La vaquita, Movie. Bueno, te cuento el origen, que es toda una historia de una maestra de jardín de infantes cristiano que ayuda a un pibe que era uno de sus alumnos y ahí se engancha con una mega empresaria que es la dueña de la marca esta. Y bueno, y hay muchas sexo, drogas, quilombo. Digo, es una historia totalmente truculenta que parece de esos documentales que de Netflix, viste, que ahora están tan de moda, sí. Donde te muestran, viste, van e indagan en una boludez y es todo súper turbio. Bueno, está hecho así en esa onda y la verdad es maravilloso. La verdad lo disfruté un montón. Aparte vos ambas, sos fan de... Sí. Pero está muy bien, qué sé yo. O sea, a mí últimamente lo último de Kevin Smith por ahí no me gustaba tanto lo que venía haciendo en materia de cine y qué sé yo, pero acá como que vuelve... ¿Qué es lo último? He-Man. A retomar... No, cine, dijo. No, en cine, y no sé, creo que lo último igual es Clerks 3. Sí, lo último. Yo vi... A mí Yoga Housers me gustó mucho. Yoga Housers, esa no la vi. Es una con la hija de él y la hija de Johnny Depp. Bueno, así que nada. Vale la recomendación, digo, si les gusta Kevin Smith. ¿Qué decías, Martín? Te puse una pregunta. Pues yo leía los cómics que hacía Kevin Smith más hacia los 90, 2000. Eran en blanco y negro. ¿Los de ahora son a color? No, ¿cómo? Son en blanco y negro. Estas dos miniseries son las dos miniseries en blanco y negro manteniendo esa estética, sí. Muy bien. ¿Y todo escrito por él? Es todo escrito por él, sí. ¿Nada más, Fede? No, nada más. Star Trek, Titans, todo bien, ¿no? No, todo bien. Eso sigue todo su curso, todo sí, bien, ya está. Trabajando también para una mega nota en la Comicando Digital. En la Comicando Digital, sí, totalmente. No hace falta indagar mucho, ya falta poco para la Comicando Digital. Ya falta poco, ¿no? Ya hablaremos. Nos vamos con Diego, que seguro tiene varias recomendaciones. Yo tengo varias recomendaciones, pero como siempre voy anotando a lo largo de que voy leyendo, y como hace mucho que no vengo, hay cosas que leí hace muchos meses, y te voy a decir el nombre porque anoto el nombre cuando lo termino de leer y me gusta mucho, pero después no me acuerdo de qué es. Ah, bueno. Por ejemplo, la primera se llama Silencios, la juventud del Capitán Trueno, por Alfonso López y Pepe Gálvez. Ya está, vos me decís Alfonso López. B. Vos me decís Alfonso López y yo ya lo compro, no necesito que me digas nada más. Le ves la lección a la papa. Alfonso López dice La juventud del Capitán Trueno. Si se llama solamente Silencios no tiene más puta idea que, pero La juventud del Capitán Trueno. Pero ya con que sea de Alfonso López ya está bien, es un autor al que hay que leerle absolutamente todo, pues es un genio. Sí. Bueno, La juventud del Capitán Trueno cuenta eso. Toma el personaje del Capitán Trueno y cuenta una historia anterior a lo que se vieron en cualquier TVO de Víctor Mora, 50, sí. De los 40, de los 60, sí. No sé cuándo lo hacían. 50. Y ahora es una historia muy linda, la verdad está muy bien contada, le da una vuelta de giro. Pepe Gálvez es un autor como muy, entre comillas, muy politizado, que siempre mete bajada de línea muy ideológica, pero es muy capo también, ¿no? O sea, mientras no sea facho. No, es progre, es un listo, capo. Listo, lo bancamos. Después tengo La gran estaca de Tony Gannem, que editó Locorrabia. Bueno, ya creo que ya la han recomendado. Sí, nombramos todos. Los tres estamos acá, el chaqueño. Sí, todos, creo que todos. Casi todos los que pasamos por la mesa comiqueando habló bien de ese libro. Bueno. Después, de Andrés Leiva, editado por D-Books. Uno se llama Uno de esos días. No, lo re quiero leer. No me preguntes de qué se trata porque no tengo la más puta idea. Yo no lo leí. El último que leí de Andrés Leiva y me gustó mucho es Serie B, que ya lo comentamos acá, lo comentamos... Bueno, Uno de esos días es así, tipo Serie B, que son historias raras, bueno... Sí, lo recomendamos. Vos también lo recomendaste, yo también acá en este bloque. ¿Cuál? Serie B. Sí, sí. Después de Joan Cornela, editado por Glenat, uno que se llama Abulio. Joan Cornela, claro. Abulio es la historia de un tipo que es la nada misma, es un muerto en vida. Muy, muy interesante, muy demente este Abulio. Después, tengo un libro que son tres historias metidas en uno, que se llama Weimar, 1925-1933, Roma, 34-35, Berlín, 1936-1937, dos investigaciones de Jean Carta. Sí, es una serie completa que escribió Roberto Dalprá, ¿no? Con dibujo de Rodolfo Torti, que editó 001 Ediciones, que son tres historias del mismo personaje, claramente, durante la Segunda Guerra Mundial, o el momento en que el nazismo está en el poder en Alemania, el tipo se tiene que ir de Alemania, va a Italia, el fascismo está en Italia, y el chabón de un momento dice, bueno, me chupate un huevo, no me escapo nada, vuelvo a Berlín. Son tres historias muy buenas porque son casos policiales donde este detective está metido en el medio con muchísimo tinte político, y el personaje está muy bien narrado. Son muy buenos como un caso chiquito termina metiéndolo siempre en la rosca política. Muy, muy interesante. Jean Carta no lo conocía como personaje, pero me encantó. Tentador, no lo conocía tampoco. Después de Jean Tan, que es un monstruo. Sí, el australiano, el autor de Emigrantes. Bárbara Fiore Editora le publicó La Cosa Perdida. Yo había visto otras cosas de Jean Tan, donde el dibujo era bárbaro y el guión era medio choto. Acá, La Cosa Perdida está muy bueno el guión también, muy lindo. De David B., El Rey Rosa. 001 Ediciones, de vuelta. El Rey Rosa es un pendejito humano que se sube a un barco, termina en un barco donde todos son esqueletos piratas. O sea, son piratas muertos y el pibe, como es el único que tiene piel, lo convierten en el rey de los piratas lo llaman el Rey Rosa. Casi un episodio de Barlovento. Ponele, pero está basado en una novela francesa, pero el guión es mucho mejor que los normales de David B. llegan a algún puerto, valga la redundancia. ¿Viste pensar en Jason y los Argonautas? ¿Cómo es la película, el que hacía el stop motion? Sí, Titanes, no sé qué, sí, Furia de Titanes. No, no, Reihausen. Harryhausen. ¿Viste pensar un poco eso? Acá hay mucho pirata, mucho, y el pendejito. En un momento los piratas dicen, no, mira, tenés que volver a tu mundo. Hermoso, muy, muy lindo. Después una que ya deben haber editado acá, de Locorrabia, de Linhart. Rod in Snow. Lo rojo es la sangre. Glorioso. La sangre roja, sí. La nieve roja. Nieve roja, sí. Eso lo comentó Gonzalo. Sí, sí. Bueno, muy bueno. Quiero ya la serie de Netflix de Rod in Snow. Un dibujo medio vareliano. El dibujo es un Chris Ware. Chris Ware. El color es muy vareliano. La paleta vareliana. Sí. Un tipo de una agencia de seguros tiene que ir a un pueblito perdido en el medio de la concha de Noruega a averiguar si uno que murió de verdad o no. Y el pueblo están todos locos. El pueblo parece... Twin Peaks. Es muy Twin Peaks. Con ese giro. Y termina y hay un prólogo donde te cambia todo. Y en otro prólogo te dicen, no, todo lo que sabías es mentira porque todo fue Serán así. Serán epílogos, ¿no? Epílogos, perdón. Bien. En todos los epílogos te van cambiando las cosas. Muy, muy interesante. Sí, sí. Después creo que es la primera vez en mi vida que voy a recomendar un libro de Deux. Pero al final todos caen, ¿eh? soy el único. Si vos me decís que hay una obra de Enrique Breccia, Walter Slavich, te la tengo que comprar, tengo que leerla. Que además no salió nunca en Argentina. Yo no la había leído nunca. No salió en la Scorpio. No. Sé que es material de la Scorpio, pero nunca salió publicado en la Scorpio. Se llama La Soldadera. Es maravilloso. Me encantó. Es la historia de una mina que, hija del mega más poderoso de México, cuyo novio, que es un tarado, la deja plantada y se va con los zapatistas. Entonces la mina dice, ah, sí, lo voy a ir a buscar. Y empieza a perseguir a Pancho Villa para encontrar a este tipo. Ah, en el camino se encuentra con un asesino de mente que lo buscan los yanquis, un fotógrafo que quiere la foto de Pancho Villa, un tipo que se quiere morir porque que se cree culpable de la muerte de su hermano, entonces quiere morir. Entonces para morir dice, me uno a Pancho Villa y muero. Entonces, todo este grupo, estos cuatro personajes, empiezan esa persecución del ejército de Pancho Villa, mientras que el ejército los persigue a ellos porque el padre quiere recuperar a su hija millonaria, y empieza a dar vuelta. Las historias son buenísimas. ¿Y el dibujo de Enrique? Y el dibujo de Enrique es soberbio. Bien. Si bien tiene un par de... Para que llegue a 12 páginas, te mete una viñeta a página gigante al final con desierto, una luna y un cactus. Sí. Como hace, viste, Enrique en las de Scorpio. Sí, claro. Bueno, eso está. Pero el argumento es genial. Creo que es una de las mejores cosas que leí de Slavich. Y el último, de David Burri, Rubín, editado por Astiberri, El Fuego. Un libro tamaño lápida. No sabes lo que es. Me costó levantarlo para leerlo, pero sí, vale la pena. Es la historia de un arquitecto que, cuando se está por destruir la Tierra, le encargan construir una ciudad en la Luna. Pero al mismo tiempo le descubre una enfermedad terminal. Entonces el tipo dice, me chupa todo un huevo, quiero estar con mi familia. Y la multinacional para la que labura le dice, ah, sí, vos te haces loco, mirá lo que te pasa. Tremendo. Tremendo lo que le pasa, cómo se viene abajo la vida de ese arquitecto y cómo se viene el fin de la Tierra todo junto al mismo momento. Es hermoso el libro, los colores, todo. David Rubín creo que es uno de sus mejores trabajos. Y mirá que es mucho decir porque Rubín tiene grandes trabajos. Y bueno, esas son todas las recomendaciones que tenía para este, de lo que estuve leyendo últimamente. Se le cortó la comunicación a Martín, me dice, no te voy a poder interrumpir. Bueno, no importa, muchas gracias Martín por tu participación. No me vas a poder interrumpir, no hay drama. Me interrumpís otro día, nos juntamos a charlar en la Feria del Libro, no sé. Ya nos veremos por ahí. Papa, me toca a mí recomendar algunas cosas. Bueno, seguí adelante con la lectura del Minúsculo Mosquetero de John Sfar. Me encontré con que el mejor libro es el tercero. Me encantó, es el mejor dibujado, el mejor escrito. Termina en un continuará que nunca continúa. Pero, ¿qué pasó? En Francia sacaron un integral que trae los tres tomos y le metieron 14 páginas más. En esas 14 páginas va a estar el final de lo que queda planteado como semilla de un tomo 4 que el hijo de puta promete, pero no hace nunca. Hablando de meterse cómics en el culo, como dijo Fede. ¿Me voy a tener que comprar un integral por 14 páginas? No sé, no creo. Pero para conocer el final. No tengo que ver. Con tal de meterte un libro en el culo has hecho cosas más bajas. No tengo que ver muy barato, sí, también. Retomé la lectura de Lazarus de Greg Rucka y Michael Lark, que hacía mucho que no leía. Llegué al tomo 4, que hasta ahora me pareció el más aburrido de la serie. Promete para adelante. El dibujo de Lark me encanta, pero no me pareció que estuviera con ese nivel de power que tenían los tres primeros libros. Este es más de rosca. Y te voy a decir eso, este es muy de rosca. Es como que son dos historias distintas. Una de rosca, que está muy buena, y una bélica que medio me chupó un huevo. Así que no sé si el que más me gusta, pero lo retomo. Me encantó La Page Blanche, La Página en Blanco. Es una historieta con guión de Bulette, que es uno de los dibujantes de La Mazmorra, y dibujos de Penélope Bayeux. Se hizo una película de esto que le fue muy bien en Francia. Es excelente, ojalá. No sé si está en castellano, pero si no está, habría que publicarlo urgente. No sé si para chorar con la película, porque capaz que en castellano en España no se conoce y acá tampoco. Pero es una hermosísima historieta, muy muy linda. ¿Qué más? Bueno, el menos con los que te lo ya le dije, me gustó mucho el 3. Retrato de un trompetista de Matías de Vincenzo, ya lo recomendó Gonza. Yo lo había leído. Yo también. Vos también. Sí. Lo había leído en digital para los premios Inder, me había gustado muchísimo. Finalmente conseguí el librito, lo leí, me pareció espectacular. Una vuelta de tuerca retorcida, mala leche, impredecible. El dibujo, capaz, no es lo que más me gusta de Chenzo. Me gustaba más cuando dibujaba más prolijito, más tipo efecto Malena. Acá, como que se tira las manchas, ¿viste? Ya dibuja como muy suelto, muy. No sé. No es el de estilo que a mí más me gusta. No digo que le quede mal a la historia le queda bien. Sí. Pero la historia es tremendamente buena, sí, y muy, muy impactante. Me encantó. Muy jodida, la verdad. Totalmente. Para publicarla, muy recomendable. Sí, sí, sí, muy sí. Recomendable. Me gustó mucho el volumen 3 de Black Science. Retomé Black Science después de mucho tiempo, de Rick Remender y el maestro Mateo Escalera. Muy divertida, muy buena vuelta. Unos diálogos groserísimos. Todo el tiempo se están recontra mil cagando a puteadas. Pasan cosas muy zarpadas. Es como un Fantastic Four mala leche, vendría a ser. Uh-huh. Muy bien escrito, muy bien dibujado en Image. Me gustó mucho La Muerte de Spirou. La Muerte de Spirou fue un libro que salió en el 2022, muy impactante. Entraba una dupla nueva a escribir Spirou, Sophie Guerrive y Benjamin Avitan, que es escritor y conductor de radio, como si fuera Seba de Caro, ponele, un tipo que viene más de los medios. Se hacen cargo de Spirou y en primer libro lo matan. Sí, pero no muere nunca. Vamos. Obviamente va a volver. Pero es muy impactante como está contado. Muy. Debe haber vuelto al final del libro, ¿no? No. ¿Termina con la muerte? Termina que está recontra muerto. Ah. De hecho, te prometen que el próximo tomo es Secotín con Fantasio. Porque ya Spirou lo sacaron de la ecuación porque fue boleta. No sé cómo lo van a resolver. Yo creo que viajan el tiempo. No sé, alguna cosa va a volver. De alguna manera va a volver porque ya salió el 57. Este es el tomo 56 de Spirou. El 57 salió en febrero. No lo leí, no conozco a nadie que lo haya leído. Pero me parece que de alguna manera lo van a hacer volver. El dibujo es de Oliver Schwartz, que la rompe toda. La rompe toda. Bueno, seguí leyendo Monster, mamita querida, Dios mío. Otra que me gustó mucho es Low. No también tenés de Remender, perdón de Dios. No. También de Remender con Greg Tokini. Muy buena historia la de Low. Va contando dos historias en paralelas, la de la protagonista Estelle y la de sus dos hijas. Lo más raro es que al final del tomo 3 parece que está por terminar la historia, pero faltan como 12 issues todavía. O sea que no sé con qué la va a seguir, pero está muy buena. Está todo el tiempo muy... Tiene puntas para abrir por todos lados. Totalmente. Te para mucho la chota. Y estoy leyendo poco, lamentablemente, pero lo último que leí que me gustó fue el primer tomo de Por los Caminos Oscuros, también de David B., que toma medio algunos personajes que ya habían aparecido en la lectura de Las Ruinas, pero acá le saca los elementos fantásticos y es más político, pero en joda. Pará, ¿no vamos a hablar de la Comiqueando Digital? No vamos a hablar de la Comiqueando Digital. Ah. Podemos hablar el mes que viene, cuando ya falte menos, para que salga. Pero por ahora eso es todo lo que tenemos para decirles. Vamos a ver si hacemos algo el lunes 13 de mayo, que es el día que se cumplen los 30 años de la primera aparición de Comiqueando. Por YouTube, te decís. Claro, por ahí hacemos un vivo en YouTube. No está muy definido, pero podría ser. Así que, bueno, cualquier cosa presten atención. Nosotros, como siempre, ustedes saben, todos los días renovamos el sitio web. Varias veces por semana renovamos los contenidos del canal de YouTube. Y estamos por Instagram también. Estamos en Instagram, Twitter. Facebook. No estamos haciendo distinguido. No hay TikTok, ¿cómo que no? Yo quiero videos de Gonza bailando. De Gonza bailando. Ya vamos a hablar con Andrés. Trencito. Sí. No estamos haciendo distinguida competencia en este momento, pero en cualquier momento vamos a retomar. Sí. Este mes no hubo ludoteca, pero ya volveremos. Este mes no hubo ludoteca, pero en mayo va a haber. Así que, bueno, seguimos ahí metiéndole muchas pilas a los distintos contenidos que ustedes saben que son todos gratis, salvo la Comiqueando Digital, que vale muy barata. Está al mismo precio que cuando salió en diciembre, lo cual es una demencia. Bueno, el que le interesó ya la compró. No, se sigue vendiendo, por suerte. Sí. Sigue habiendo gente que la descarga. Que siga así. Y, nada, qué sé yo, no hay muchas cosas que estén al mismo precio que en diciembre, salvo el dólar. Que está más o menos al mismo precio que en diciembre. Así igual que, bueno, sabemos que la digital no va a salir en mayo, no va a salir en junio. No va a salir en junio. Probablemente fines de junio o primeros días de julio. ¿Por qué? ¿Vamos a tratar de que sea un especial 30 aniversario? No. Simplemente por la cantidad de material que tiene. Es un especial década de los 70, ¿no? Es un especial mega pulenta de década de los 70. ¿Vamos a romper todos los récords de cantidad de páginas? No lo sé, todavía no lo sé. Pero la idea es que sea un numerazo y que lo tengamos o a fin de junio o a principio de julio. Ya les vamos a avisar, les vamos a meter rosca a los contenidos y demás. Así que bueno, por hasta acá llegamos. Muchas gracias, Diego. Buenísimo. Por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a todos ustedes. Gracias, Fede. No, por favor. Gracias, Gonza. Por un placer. Gracias, Martín, que se desconectó, pero bueno, hizo también su aporte en este bloque. Sí, nos quieren vender Valiant, que es lo más choto que hay en la vida, pero bueno. Así que ahí estamos. Nos vamos a reencontrar muy pronto. Hay un segundo podcast para este mes de mayo, uh-huh, para los últimos días de mayo, porque mayo tiene 5 viernes, así que seguramente meteremos un podcast más. Okay. Un gran abrazo para todos y nos seguimos escuchando y viendo por ahí. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.